したい気持ちは山々です。はじめの一歩目が踏み出せない僕に、いつでも君が僕の手引っ張って、新しいものを身に連れてってくれる世界が変わる。はじめの一歩目で変われた気がした。どこまででも行けるもう大丈夫、僕らなら行け、飛べ、ありのままで、不安も迷いもあるけれど、やってみなきゃわからないことがたくさんあるんだよ。行け、飛べ、あの空に届くそうなぐらいに手を伸ばす。僕らはもう一人じゃない、新しい世界に飛び込むのさ。怖い辛い悲しいことばかりじゃないけど、そっちのことばかりが気になって、小さなことで笑えてるの。僕の方がいい、誰しもが好きな自分でいれますように。飛べ、できるだけ小さな幸せに目を凝らせ。雨の日でも風の日でも大切なものは変わらない。行け、飛べ、あの空に届くそうなくらいに手を伸ばす。僕らはもう一人じゃない、新しい世界に飛び込むのさ。 Todos bienvenidos a Toque Persona Se Cae Justice. ¿Vos? Ay, que más de lo último que te cae esta mía. No, todavía tengo un poco más. Ya lo vemos a Fire en la sección de anime y todo. Ah, todo hecho mierda. Bienvenidos a esto que es el noveno programa de Persona Se Cae Justice. Con un octava poquito temporada. De rebote, pero dale. Octava temporada, noveno año, así que bueno. Y ya no me acuerdo hace cuánto. 380. Dina, si no la 380, la 381. Bueno, no importa. ¿Qué podemos contarle? Además de que no podemos contarles nada. No, yo sí tengo algo. Voy a empezar el programa con esto que es súper importante, por lo menos para mí. Esto es súper trascendente. Y aguante la vida. Ayer. Día muy importante para la vida. Por fin aceptaste de que suelo no vuela. No, esas cosas no pasan en la realidad. De todo, esto, escrito en la historia. Esto sí pasa en la realidad. Ayer, después de 108 años de historia, por fin los Cubs ganaron la serie mundial y me la chupan los indios de Cleveland. ¡Qué partidazo la puta que los parió! ¡Qué partido conchudo, sufriéndolo hasta el final! ¡Aguante los Cubs, la concha de la lora! No veo que estés usando tu camiseta oficial. Mira, si tuviera mi camiseta de oficial de los Cubs. Pero la joda es que cada vez que un pariente mío ha ido a Estados Unidos por uno o por otro motivo, nunca estaba lo suficientemente cerca como para conseguirme una camiseta, o yo no he tenido la plata como para decirle: toma, comprala en cualquier lado y tráemela. O no se te dio la gana de comprártela por internet. Bueno, es que le voy a errar el talle, por eso no me la quiero traer. Sí, pero ¿qué tienes, oficial? Sí, capaz que el año que viene. Capaz que le... Pero lo importante es: ¡aguante los Cubs, la concha de la lora! Sí, ya sabes, agarra esa plata que ahorras, que querés ahorrar para el VR y gastarla en la remera. No sé, va a ser muy jodido ahorrar esa plata para el VR. Fácil. Sí, no, dentro de todo es fácil. Ay, boludo, sabés qué mal que la pasé en ese partido con Chudo. Y otros que se están muriendo para que Argentina parece que no entre en el mundial. Argentina me chupa, boludo. Salieron muchos memes respecto a eso. La pija, boludo. Sí. Me importa más la muerte de Pocho la Pantera Volador que cómo carajo sale Argentina en el mundial. Aguante los Cubs, mierda. Pocho, donde quiera que estés. Flores, sos un dios. Sos un puto dios. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixe.com/personasek-podcast. Saludos a Meloño y a Will Hanson, que están conectados ahora. ¡Saludos! También a las personas que nos están escuchando en diferido y que se bajaron el archivo desde personasek.moe. Que fueron lo suficientemente valientes para entrar a la página nueva de personasek. O también pueden haber escuchado en diferido por alguno de los repetidores, como es iVox. En Archivor. Sí. También por ahí lo pueden haber escuchado en el Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Y a ver, también vamos a, antes de comenzamos a recordarle los medios de comunicación, ya que estamos, y como comentamos al principio, una de las personas que punto mueven, sí, sí, página oficial del blogger, donde está todo el mal consumido, así todo, una pequeña bolita de mal. Si quieren una bolita de mal todavía más resumido, pueden entrar a Twitter en @personasek, donde de vez en cuando se filtran algunas cosas que son muy zarpadas para la vista de la humanidad, pero está bien. Pueden seguirnos en Twitter. Pueden seguirnos en Twitter. También pueden seguirnos en, como dije, en pnspodcast.tumblr.com, donde más, su porno. Más frecuentemente se filtran cosas que la gente no le gusta, pero igual se filtran. Falta publicar cosas con Scat. Algo así bien. Me acabo de dar algo que hacer el fin de semana. Además de que tú vengas a tus parientes y te lo coman enteramente. ¿De onda? Como, o sea, en un momento ya como que tenés que hacer así como para tener vida. En un momento dices: oh no, Fabio murió. Por el fin de semana. Pues ya sabes que ya empezaron mi época de Exodus. A ver, ¿qué más? Ah, y pueden también visitar nuestro grupo en Chiplos. Sí, exactamente. De los pocos, somos de las pocas comunidades que todavía tienen Chiplos activos. Calcularía. Quizá de la. Igual no está ni activa, creo. Está semiactiva. No. Ay, me la chupa. La tapa de esta semana va a ser de los Cubs. Me importa un carajo todo lo demás. Nomás acordate de usar el maldito logotipo. Bueno, ¿sí? Que sea de los Cubs. Pero nada de personajes de Idolmaster. No, va a ser de los Cubs. Pero no a los Cubs. Ah, oh, pero tiene que estar Pocho. También es el honor a Pocho. No, Pocho me la chupa. Aguante los Cubs. Y el que aportó tanto a los cómics. Si querés, pongo tres tapas. Pongo la de persona, la de los Cubs y la de Pocho. Aportó a toda la humanidad. Debería ser un, sí, un personaje así, digamos, de relevancia como para la historia. Ya que DC tomó su imagen para convertirlo en Superman y verlo volar en esa película de Superman vs. Doomsday. Te inspiró a personajes en JoJo. Inspiró a personajes en JoJo. Es casi un stand. ¿Sabes qué chato sería, boludo? Te pegan con la flechita y de, ¿cuál es tu stand, Pocho? Pocho de Panther. Bueno, acá tenemos. ¿Cuál sería el poder de Pocho de Panther? ¿Qué haría Pocho de Panther según vos? Con poca alcohol. Línea de coca. Línea de coca. Coca no line. Bueno, saludos entonces a Wilhanso que dice saludos. Está tibio, el fiambre, no te rías del buen pocho. Melania dice saludos a la comunidad de personas cayana. Saludos. H, un día como hoy, hace un año, anunciaron que Sinfogear tendría cuarta y quinta temporada. Porque sería justo. Porque sería Justice. Que pasa que no pasa en un tema de Sinfogear, bueno. Yo hago caso, no pasa un tema de Sinfogear. No. Y si aguante Pelé. Si aguante Pelé, vamos, mierda. No importa Pelé. Pelé la pela. Bien. A ver, ¿qué más podemos comentar? Además de que hoy no voy a decir gente, porque en verdad no hay nadie que está cumpliendo años. Lo que sí está cumpliendo años son algunos personajes de anime. Va, alguien en algún lugar debe estar cumpliendo años, nah, tampoco. En este mundo no. En el siguiente quizás. Además de si podemos dejar de lado las imágenes que deja Pyro ahí mientras se toca antes de que yo llegue, vamos a comentarles que algunos personajes... No, esa la cierro, esa está para que la vea el mundo. Algunos personajes están cumpliendo años, por ejemplo, de Scaflown. Ajá. Principito. Alan Shazard. Que tiene el... Encima es octavo. Alan Shazard octavo, así como... Bueno... Juan Carlos Junior. Vamos a decir que tiene uno de los mechas más copados que hay. Sí. Un mecha copado. Será, se mueve a fierro y a lo que vos quieras, está copado el Scaflón. Y obviamente ¿cuál te gusta más, el de la serie o el de los de la serie o el de la película? El de la serie. ¿El de la serie? Igual está impulsado por el Dragon Kokoro. El Dragon Kokoro, boludo. el verdadero Kokoro no Chikara. Bien. Flor de piedra. ¿Eso qué nos dice? ¿Que Allen es piedra? También. También un personaje que, digamos, trascendió un poco entre los videojuegos y el anime. Tuvo su película. En realidad estuvo en todo lado. Sí, no me acuerdo mucho las OVAs de Street Fighter. Tantas. Por eso, pero te digo, en realidad estuvo en todo lado. Porque estuvo en los OVAs, estuvo en la película. Estuvo en la serie de TV animada y en la serie de TV anime. Todos haciendo papeles diferentes, pero estuvo en la serie de TV animada, no me acuerdo. Mejor. Después, si querés, te lo muestro, pero mejor. Y ni más que el gordo de onda. El gordo de onda. Enormous onda. Y algunos personajes que son un poco relevantes. Sí, la verdad que. Medio lástima los otros. Ah, no, sí, bueno, podemos comentar. El más. Menos relevante pero más conocido. Y a quien le regalaron a Pyro para su cumpleaños. Sí, hoy es el día más importante de la historia de Saint Seiya. Porque hoy es el cumpleaños fecha. El cumpleaños de su protagonista original, sí. Jau el Unicornio. Jau Unicorn. Qué tristeza, boludo. Es como que este vino al casa y le dijeron: sí, vos vas a ser el personaje principal de todo esto. Y después le dijeron: no. Sabe que no salió. El pedazo tenía más onda. Quizá en la próxima Rítmica Kerry te cambiamos un poco el... Un poquito más. Te cambiamos la paleta de colores y te sacamos el unicornio y capaz sea protagonista. Capaz que directamente lo agarramos, lo elegimos con patada fuerte y ya está, y sale. A todo esto, pará, en Sensei a... ¿Cómo se llamaba esta? La que iban a la escuelita de los caballeros. Ah. Yo no me acuerdo. Omega. Omega, sí, en Omega. Volvió a aparecer. Todos salen. Pero yo la dejé de ver. La pija me la voy a quedar viendo, ¿no? En un momento ya no la aguanté más. Encima que yo la reaguanto la serie de Sensei. En un momento dije, no, ya está, chau, nunca más. Bueno, esos son todos los personajes relevantes que podemos comentarle que hoy cumplen años. Bueno, también recomiendan juegos gratis para bajar. El año dice que Allen Shazard no manejaba el Scaflón. Su mecha era el Sheresade. Tenés razón. ¿Por qué me vas a acordar mal esa maldita mierda de las mil y en la noche y Canal 3 y la concha de tu madre? Canal 3 y la puta de Fabio. Dios mío, qué novela de mierda, por Dios. Vos solo te acordás de esa cosa. Los que escucharon al principio. Acá me están recomendando un juego gratis que está en Steam que se llama Trigger Knights. Dicen que son The Samurai Warriors. Bueno, sí. No me importa. Lo importante es que es gratis. Vale, después lo reviso. Lo escucharon al principio. Era Hajime no Ippo, el opening de Chodanshi. Como para hacer. Sí, sí, un par. Una cosa no pega con la otra, pero dale. Interpretado por el grupo Lucky Life. Y bailado por los chicos de Chodanshi, seguro. Ah, mira. Y auspiciado por Pyro. No, Yuri on Ice. Por mí no. Tengo que seguir viendo Yuri on Ice para saber si es tan puto como decís vos. Hasta ahora no. Súper puto. Hasta ahora no. Bueno, cuando veas al patinador que quiere ser mina, bueno. Bueno, eso va a ser otra cosa. Bueno, a ver qué más podemos comentarle. Nada más, así que calculo que vamos con un tema. Manda un tema, pues. Está medio seco esta semana de temas de videojuegos. Bueno, vamos con un tema interpretado por la banda Binary, que se titula Komijiro Awase, que es el opening de la tercera temporada, bueno, hecho Danganronpa 3. Ah. Tetsubogen. Ah, con eso, para, con eso me hiciste acordar. Mirá, te saco tema de cualquier lado. Para alguno que ya haya comprado el PlayStation VR, que yo sé que hay muchos que están tirados por ahí. En la Play Store de Singapur. Mirá lo que te digo, la Play Store de Singapur. Si vos tenés PlayStation Plus, están regalando el recién estrenado juego de Danganronpa VR. ¿Pero qué vendría a ser? Es como... Vos pensás en el... No, es como si... O sea, es... Es como que vos tenés la parte de detective en primera persona. Y después de... O sea, no es un juego largo porque... No. Pero vos tenés como tampoco así... Tampoco es un juego como para que rinda con VR, es como que... No, pero no es por eso. O sea, vos tenés la parte de detectives que así te ponen un par de habitaciones y vos tenés que buscar la pista y toda la pelotude. Y después está lo bueno, que te llevan al juicio. Y ahí en el juicio tenés la vista de 360 grados y tenés que andar haciendo las boludeces de los triggers. Eso sí está bueno. Pero en coso, en si vos tenés Plus, lo están regalando. No vale nada el juego. Creo que vale 600... No... Como está en Singapur, creo que vale, son, creo que 6 dólares de Singapur, o sea, un dólar, una cosa así. Bueno, entonces regalado no está. No, pero está, digo, si lo querés comprar, pero si lo tenés en Plus, te lo dan gratis. Pero está bueno que... y esto está solamente en el coso, solamente en el de Singapur. Vos lo buscás en el de Japón y el juego todavía no está publicado. Y obviamente que en el de Estados Unidos ni aparece. Pero es como re loco que ya en Plus ya se pusieron a regalar cosas de VR. Que no saben cómo vender. Vos sabés que es como coso, es como... es un tema de... Como si fuera la Nintendo 3DS. O sea, es una tecnología que no podés ver hasta que la ves. O sea, hasta que la tenés en la mano no te das cuenta. Es difícil. Es una pantalla más cerca de los ojos. Sí, pero con todo el tema del movimiento, es una cosa difícil de ver. Sí, pero también tenés que tener move. Si no tenés move, medio al pedo. Hay algún... En el mundo no se usa tanto. De los juegos que hay, bueno, en cosas. Para que te tome. No. Lo que sí. Sí, ya sé que lo puede. Para pero que te tome lo, pero hasta ahora, sí, hasta ahora, los únicos juegos que usan MOOC que tienen VR son el Rigs, que aparentemente está bien. Por lo que vi yo en la demostración de juego de Checkpoint, el Rigs está bien y usa eso. Después tenés el... este que es de terror. No me puedo acordar cómo poronga se llama. Uno que está como en un sótano escapando de unos fantasmas. Después la versión de disparo de Until Dawn. Luigi Mansion. Sí, el Luigi Mansion. Después tenés la versión de Shooting Unreal de Until Dawn, que no tiene nada que ver. Y y los demos que vienen en el VR Experience del disco que te viene con el VR. Pero después la mayoría de los juegos son de Kitchen, juegos de disparo y un montón de otras boludeces, funcionan con el joystick, no funcionan con el Move. Obviamente, porque solo es porque tenés la pantalla más cerca, nada más. O sea, sí tenés la identificación de movimiento y toda la boludez, pero el juego no funciona con el Move, funciona con otras cosas. Bien. Bueno, Entonces, como venía diciendo, vamos con el opening de Danganronpa San Tetsubouhen, Kamiro Awase. Muy buena serie, muy buena serie. Hello, for names, got guns galore, got combo moves, evades and more, with bear traps and hand grenades, pull the pistol like a maniac right in your face, popping off caps, leave a trail of guts, sitting on my chair, scratching my nuts, I can't die, I'm invincible, but if you'd like to try, then I'll crush your skull, crass and rude, borderline obscene, but I'm the funniest motherfucker that you ever did see, and Wolverine is getting bitch slapped, wake up, will be no time for a nap, we got a rescue road, ride a roller coaster, grab our gear and head to Genosha. But if you keep this game up, then I'm gonna puke. Hanging with the ladies that are wearing the skivvies, motorboating and playing with titties. Jump across the map in a big ass poop. Decapitate my enemies, pick up my loot. Don't stop when I shoot, for water was on. Your ass is grass and I'm on the lawn. Hot lead to the head and I won't. Hoy vamos, apareciéndose Kai, Justice. Justice. Con obviamente nada en el cine, hasta que se estrene Doctor Strange. Es... ¿cuándo era? Creo que a finales de... Sí, si no es a final de mes, más o menos la próxima semana, no me acuerdo bien. Y acá estamos resolviendo temas internos de la página, pero bueno, ya fue. Sí. Como dijimos, como no está. No está habilitada la sección de vamos al cine a pagar por algo que hiciste copado. Porque no hay nada copado en el cine. Ni siquiera como para pagarlo más barato. No, posta. Como que no, nada. Como para ir a un cine barato y decir, bueno, miré esta película. No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer de nuevo a estrenos que van por izquierda. Que está capaz que la estrenen en algún momento acá. Todavía no llegó. Pero antes de hablar de esta película, voy a comentarles otra cosa. Esta semana estuve viendo el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror. ¿Qué carajo es Black Mirror? Para los que no tengan idea, Black Mirror es una serie onda... ¿cómo se llama esto? Onda Twilight Zone. Onda La Dimensión Desconocida. Sí. Es una antología de películas. Es una serie inglesa de... vamos a decir, de tirada de temporada corta. Hasta ahora, esta es la tercera temporada. No es una serie muy vieja, pero tiene su tiempito. La primera temporada me parece que salió en... hace como 4 o 5 años, no me acuerdo. Pero el tema es que la primera temporada de cosas de Black Mirror tiene 3 capítulos, nada más. La segunda temporada tiene 4 capítulos, nada más. O sea, esto es como para verlo y lo terminé de ver al toque y está re bueno. Capítulo promedio, duración, una hora y chango. O sea, son como mini películas, todas autoconclusivas, todas muy bien hechas, todas muy bien actuadas. Y la premisa de Black Mirror es... o sea, no se va tanto a la dimensión desconocida de que te puede llegar a salir cualquier cosa de cualquier lado. Black Mirror está enfocada a lo que es el mal uso o la mala intención de la tecnología actual llevada a futuro. O sea, es pura ciencia ficción. Es, ellos trabajan con algo que tenemos ahora y lo explotan al carajo y vemos qué pasa. El primer capítulo de Black Mirror es... vamos a decir, se siente... O sea, todos son crítica social en algún momento, porque la idea es esa. Pero el primer capítulo yo lo sentí muy crítica social. Igual está muy bueno. Está muy bueno, está muy bien armado, muy bien actuado, está copado. La joda es... Le voy a comentar un poco porque es el primer capítulo, tampoco afecta tanto. Esto es una... esta cosa te habla de un mundo donde todo está controlado por... ¿cómo se llama? Vamos a llamarlo juego. Onda Facebook o Twitter. Sí. Entonces todo está dividido por la cantidad de likes que vos tenés en tu vida. Sí, dependiendo, sí, muy choto. O sea, dependiendo de la cantidad de likes que vos tenés en tu vida, podés mejorar tu trabajo, te dan descuentos en la vivienda, te juntás con gente más cheesy, te ofrecen comida. Es más, vos laburás y te premian por estar revisando constantemente tu boludez mientras vos laburás. Bueno. Y hasta tenés vos tenés ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale, el lente de contacto. Y vos vas por la calle mirando a la gente y vos mirás a la gente y te sale un cuadradito de cuántas estrellas tiene. Y ves los stats. Y ves los stats. No, no, ves directamente la cantidad de estrellas de puntuación que tiene la gente. Por eso. Y la cosa empieza con una mina que es 4.2, que es bastante. Y la cual quiere ver cómo mierda puede mudarse a un departamento donde... todo re caro, a menos de que vos seas 4.5 y puedas conseguir descuento. Entonces hace todo como para tratar de elevar su perfil en la vida. Y termina haciéndose... termina... vamos a decir, reanudando una amistad de mierda que tiene con una loca que... de la cual era amigo en la primaria. La sí. cual es 4.6. Que es la mina más hueca de la vida. O sea, es como... hacerte amigo de... es como hacerte amigo del amigo de PewDiePie. O sea, es como la cosa más hueca de la existencia. La cual se está por casar y viste. A la boda de ella van a ir toda gente que tiene 4.5 y para arriba. Y viva la loca tiene que hacer una... Super discurso de qué. Y en un toque se... se pelea con el hermano. Y el hermano le mete una contra. O sea, le mete... En vez de tirarle la dos estrellitas así de bronca, le tira una. Y eso hace que baje de 4.2 a 4.1. Y a partir de que baja de 4.1, empieza a tener cada quilombo en la vida. Volá, como va bajando el nivel de estrella de la loca. Termina super mal. Y eso es lo que tiene coso. Eso es lo que tiene Black Mirror. Cuando te trata de dar un palo a las pelotas, te mete un palo en las pelotas, le chupa un huevo todo. La serie, si el capítulo tiene que terminar mal, va a terminar de la peor forma posible. Te vas a sentir la mierda. Es durísima la serie. Aguante todo porque está re bien hecha. Qué palo que te hace comer, que te hace comer Black Mirror. Tengo que titearlo. Está muy bien. Está muy, muy bien. Pero vamos a hablar de la película de esta semana. Sí, seguramente fuiste a ver el ¿cómo es? El DJ Jones 3. No. ¿No? Sausage Party. Mirá, la estaba por ver. Te digo, lo consideré y dije, ¿puedo ver Fiesta Salchicha? Y después dije, no sé. Literalmente como ahora si fiesta de salchicha. Sí, literalmente somos fiesta de salchicha. Saludos a Sammy Chorman, que dice, chicos, ¿qué onda? Me las arreglé de escucharlos en Sin PC. Bueno, o sea que nos está escuchando por poderes arcanos. Dice, Black Mirror, se te cae el culto cuando piensas que eso te pasa en la serie, podría pasar. Sí. No, se te cae el culo cuando pensás que lo que pasa en la serie está pasando realmente. Y pasa constantemente. Así que no es fiesta de salchichas y no es DJ Jones. No. La fiesta a la cual vamos a acudir esta semana, o la película que vamos a acudir esta semana, se llama Chatotvile, o también conocida como The Siege of Chatotvile. Que esta es otra de las que por ahora están saliendo bien, producciones originales de Netflix. Fiesta de bailes. Sí, casi. ¿De qué se trata esta cosa? Es una película de guerra ambientada en lo que sería 1960. Sí. Acaba, o sea, ya pasó lo que es la Segunda Guerra. Ya está Vietnam. Y pasó Vietnam. Estamos en el medio del quilombo. No, de Vietnam la... todavía no pasó. No. Vietnam todavía no pasó. Esto es, estamos en el medio del quilombo de la Guerra Fría. Sí. Tenemos el mundo se está dividiendo claramente en lo que vendría siendo el poder de las superarmas de Estados Unidos y de la Rusia. De los supermensch. Todos están viendo el coso. Está Kennedy en el poder. Todos están viendo el relojito del fin del mundo. A ver cuándo carajo cae la bomba que destruye el universo. Ah, ya empezó la Guerra Fría. Estamos en medio de la Guerra Fría. Estamos viendo a ver qué podemos juntar para nuestro lado. Uh-huh. Y en el medio está la ONU viendo qué hace para que no se maten todos entre ellos. En el medio de todo ese bardo tenemos lo que vendría siendo el... o sea, Argentina siempre fue conocido como el granero del mundo. Pero en ese momento lo que era, vamos a decir, los proveedores principales del mundo es África. En medio de África tenemos lo que está estallando en este momento, que es la revolución de las diferentes, vamos a decir, provincias africanas y la declaración de lo que es la nueva provincia reunificada del Congo. ¿Por qué es importante el Congo en este momento? Porque el Congo es, en el Congo están ubicadas lo que vendrían siendo las minas más grandes de, no de diamante, de algo más importante en este momento. ¿Carbón? No, de cobre, las minas de cobre y las minas de cobalto. Cosa extremadamente necesaria porque proveen de cobalto tanto a los Estados Unidos como a Rusia. Y con eso se arman las bombas nucleares. Estaba el niño de cobre por nacer en ese estaba momento. Estaba en su mejor tiempo. Estaba en su mejor momento. Para mí que era uno de esos superhombres que querían construir. Y, por eso después se vuelve androide. Sobrevivió a todo después eso. Después aprendieron y tenían que hacer de plata y así. Pero vos fijate qué cosa, que tanta radiación hizo que perdiera la voz. Y por eso habla como Miku. Bueno, en el medio de todo ese quilombo. Me dijo la bien, no te veo. No, pero esa es. Y es amiga de Scarlett, así que espero no te veo. Es Proto Miku, ya no. Es como el vocal, el 0.04, el niño de cobre. En el medio de todo este quilombo, acá el dato importante es quién carajo controla el Congo en este momento. Tenemos a un, obviamente, títere del Estado puesto. Vamos a decir, impulsado por lo que sería el gobierno de Estados Unidos, cosa de que quede ahí y controle y esté todo bien y toda la pelota, el cual tiene su competencia local, que no me puedo acordar cómo se llama el tipo porque tiene un nombre complicado, pero vamos a llamarlo subpresidente interino de la provincia del Congo. El cual tiene una idea muy agresiva sobre cómo carajo están controlando las cosas. Algunos dicen que tiene una idea muy agresiva, yo digo que tiene una idea muy justa. El loco agarra y dice directamente: lo que hay en Congo y lo que hay abajo de Congo es de la gente del Congo. No vengan a romper las pelotas con su pelotudez que tenemos que importar para donde ustedes dicen. Y está todo bien hasta que en un momento el muñeco puesto por los grandes poderes es obviamente volado a la mierda por un revolucionario. Y ahí es donde se arma el quilombo. Tenemos que elegir un nuevo pelotudo para poner a cargo. El nuevo pelotudo para poner a cargo va a ser una persona comandada por... O sea, puesta directamente por el director en ese momento de las Naciones Unidas. Que en ese momento de las Naciones Unidas la dirigía... ¿cómo se llama esto? El ministro de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra. O sea que la tarea va a ser encomendada a un tipo que se llama Conor O'Brien. ¿Conor O'Brien? Sí. Conor O'Brien. Va a tirar chiste. No es ese Conor O'Brien. Sí es un chiste, el tipo sí es un chiste viviente, pero no es ese Conor O'Brien. Conor O'Brien es un tipo, vamos a decir, joven dentro de la organización que todavía era el padre de Conor. Era el padre de Conor O'Brien. El futuro Conor O'Brien. Vamos a decir que es un tipo joven dentro de una organización joven. Es un tipo muy estudiado, o sea, es un tipo muy académico. Pero es un tipo muy académico en la idea de que él quiere resolver las cosas como si estuviera jugando Civilization. O sea, él más o menos, él lo piensa así. Él piensa la estrategia, la idea, cómo tenemos que armar. Pero lo que no le cabe en la cabeza es que él está tratando con personas que piensan y actúan independientemente de lo que él haga. Y los mismos mandos de él lo califican como que, o sea, el tipo puede tener una leve idea de lo que está haciendo, pero él cree que las cosas no se mueven hasta que él decida hacer algo. Y es como que todo lo pelotudean a dos manos hasta que el tipo trate de tomar una decisión. Al margen de que el tipo es obviamente un boludo. el verdadero protagonista de esta cosa, de esta película, va a ser, o sea, Conor Vean va a ser como la piedra en el zapato de la historia de esta. Sí. El prota de esta, de esta película, es un tipo al cual vamos a llamar Quentin. Quintan. Pat Quintan es un sargento. Es un capitán. Miento. Es el capitán Quintan, el cual es un soldado de es un soldado irlandés. ¿Sí? No es un soldado muy viejo. Y realmente no es un soldado, ¿cómo puedo decir? No es un tipo con experiencia, porque Irlanda en ese momento no tiene experiencia. O sea, ha pasado mucho tiempo desde la guerra y como Irlanda se declaró neutral en un montón de aspectos, realmente no han entrado en conflicto nunca. O sea, Quintin es un tipo muy estudiado también. Es un tipo que ha leído el arte de la guerra, que tiene un montón de ideas de estrategia, que sabe lo que tiene que hacer. Al margen de todo esto, la ONU comisiona a una tropa a cargo de Quintin, unos 150 hombres, para hacer de cascos azules, para tratar de controlar lo que vendría siendo la mala situación en el Congo, como para tratar de evitar que todos se caigan a tiro. Que se reben a los gorilas. Que se reben a los gorilas y que alguien agarre las minas de diamante y cree un láser mortal, sí. Y venga la niebla y esa pelotude. Pero bueno, en el medio de toda esta huevada, el loco va con sus soldados, obviamente que no es bien recibido, porque allá está, como está todo mal allá. Allá siempre estuvo mal. Allá siempre estuvo todo mal. Siempre estuvo todo mal, pero ahora como que está todo peor. Y o sea, ellos van a hacer algo así como... Ellos son agentes de paz. O así es como lo ve el mundo. Así es como se promociona toda esta pelotudez. Y ellos les encomiendan una pequeña base en una de las fronteras que controlan. La base está en el peor lugar posible. O sea, es como... Si vos tenés que poner una base militar, no la pones ahí. militarmente está expuesta de todo lado. Está como a 2 kilómetros de la jungla más espesa, abajo, en la parte baja de un de una loma, no en la parte alta, de la parte baja de una loma, a cientos de kilómetros de la base principal, por un solo camino donde pueden surtirle municiones o tropas en el caso de que pasara alguna cosa, con un solo edificio de alto, cosa de apunten acá y tiren. Es una el que puso por la base ahí es un hijo de puta. Totalmente expuesto a lo que venga. Venía un oso y se los mataba todo. Y el loco lo ponen ahí como y una jauría de perros, como, sí. Como pasó en creo que no me acuerdo. Venía la migración de entraron a un zoológico, mataron a animales. Sí. Una jauría de perros. O sea, acá venía en el coso, venía una jauría de hienas mal ubicada y se los mataban a todos. Súper mal puesto esto. Es como, bueno, como te decía, la joda con Quentin es que el tipo puede tener una leve idea de lo que está haciendo, pero no ha matado a nadie, y abajo de él hay 150 personas que son más jóvenes que él y menos ha matado a alguien. No que no tenga la capacidad, pero media pila, boludo. Se está mandando re muere a los pendejos. Dicen que si le pego a dos tiros a un humano, empieza a desangrarse y muere. Es una sensación satisfactoria. Sí. Algunos tienen lo que vos decís, sensación satisfactoria. Pero en el medio de que Quentin ve la situación y empieza a decir, acá estamos hasta la pija, y empieza a organizar algo más o menos decente, como para previendo lo que se le puede llegar a venir en algún momento. Del otro lado tenemos a nuestro presidente interino del Congo, el cual obviamente está haciendo lo que tiene que hacer con su pueblo, moviéndolo así lo que tiene que mover, haciendo tratos por izquierda con todos los que tiene que hacer, el cual consigue un trato con una parte del ejército francés y contrata una guarnición de ¿cómo se llama papas esto? Con cheddar. De papas francesas y de mercenarios franceses. Mercenarios. El. Una. Mercenarios franceses y tropas francesas. Sí. Yo no, ¿cómo se nota que después no sabía que les iban a. Sí, pero el a tema. El tema es que. Contrata. Pues sí, al loco le dan un par. Después te das cuenta porque le dan un par. O sea, históricamente vos entendés que al loco le liberaron esto como para ya tener tropas asentadas y hacerse los pelotudos. Sí. Históricamente es entendible. Pero en ese momento vos te quedás como, che, les están dando mucho de onda. Porque les envían una tropa especializada francesa, le dan a este. Le dan a este mercenario, el cual tiene a su cargo 1000 soldados mercenarios. Equipados completamente, pero son 1000, boludo. Son 1000 que matan a un tipo por semana de onda. Es como que se repudre todo. Y en un momento, en medio de una operación de la ONU para tratar de contener. Vamos a decir, movimiento semi-revolucionario, pues tampoco era para tanto, eran unos locos tomando una radio. Vamos a decir que Connor se la da de verga, le da el mando a alguien que no le tenía que dar el mando, y lo que era una operación tranquila de 6 personas para sacar a un par de locos de una radio y que no se armaba tanto quilombo, la cosa se le va de mambo y se mueren 30 personas que no tenían nada que ver. Y después vamos a decir que hay un avión que se cae y un montón de otras cosas. Y bueno, y todo se va a descontrolar. Sí, y el combo como que ya no es un lugar cómodo. Y menos si vos estás en el peor lugar posible y tenés que bancarla. Algo que tengo que decir, Quentin. Esto lo voy a comentar porque es una. Es una de varias excelentes escenas de la película. En un momento Quentin entra a un bar en su proceso de buscar provisiones. Y, o sea, él entra a un bar con dos de sus subordinados. Sí. Estamos hablando de subordinados pendejos de 18 o 21 años. Sí. Que creo que es la primera en su vida que ven cargadores para su rifle. Bueno, y entra el loco así en un bar para ver qué onda. El bar, obviamente, hay 1500 soldados franceses dando vuelta. ¿Qué te pensás? El bar está hasta la pija de mercenarios franceses. Los locos entran así todo, bueno, queremos un trago, no sé qué. Y se encuentra con lo que viene siendo el capitán de los mercenarios, que lo llama el loco. Obviamente quieren tener una charla de capitán a capitán. Y en el medio de la charla esta, es como que el capitán de los mercenarios le saca el hilo. O sea, lo había mandado a investigar y le saca el hilo al toque. ¿Entendés? Le dice, mira, vos estás bien, todo lo que vos quieras y tenés tu misión y toda la pelota, pero yo te conozco, he visto tus papeles. Vos no tiraste un tiro en tu vida y nunca te tiraron un tiro a vos. Y como que toda tu tropa no levantó un rifle más que para práctica desde que entraron en la academia militar. Y mi gente mata a una persona por hora. O sea, acá, si la cosa se pone fea, los vamos a cagar a tiro. O sea, está todo bien con tu vida, pero yo hago mi trabajo y a mí me van por esto y te voy a cagar matando en el caso que haga falta. Y el otro le tira una indirecta, no me acuerdo bien qué le dice, pero le tira como así como una frase de un gran estratega. Y el otro lo mira y le dice, ah, sí, esa es. Me parece que era de. Ah, es un estratega alemán, no me puedo acordar cómo se llama. Creo que era Campbell o una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Pero el loco le vamos a poner que se llama Campbell, no se llama Campbell, pero ponele. El loco le identifica al toque y le dice, ah, Campbell. Y el loco lo mira así fijo, no me gusta Campbell. Está todo re mal. Y vos lo ves que Quentin agarra el vasito que tenía, manda trago largo. Y dice, no, sí, a muchos franceses no le gusta Campbell. Después de todo, él en la segunda. No le gustan las cosas, no le gustan los estrategas alemanes. Le dice, después de todo, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Francia y lo tomó en 2 semanas. Le dijo, te quedas como media pila, boludo, estás súper hasta la garcha. Ahora, quiero decir, el desempeño militar de Quentin es buenísimo. Es buenísimo. Pero es una película muy coherente. No, no es una boludez. Y tiene algo que me caga mucho de las películas, que es el conchudo título de está basado en una historia real. Y me rompe la verga esa mierda. Pero con gente más fea. Pero con gente más fea. Con gente más fea. Ahora, si vamos estrictamente, la historia está buena. La historia está muy buena, está muy bien llevada y toda la bola. Y termina bien. Ahora, ¿y si te vamos... dice qué pasó después? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? La... Sí, te dice qué pasó después con todo el mundo. Pero si vamos estrictamente... ¿Cuántos fueron a Argentina? No, a Argentina no, estos no fueron. Ahora, si vamos estrictamente a la película sí. Está muy bien filmada. O sea, escenográficamente es muy buena. Se ve que Netflix tiene plata para tirar para arriba y la gasta en escenografía, pues está muy bien hecha. No me digas que hay más gente que queda atada a Netflix. Obviamente. ¿Dónde quedaron los tiempos donde la gente dice, ah, oh, no voy a bajar esta mía, no voy a pagar por esta cosa? Ahora todo el mundo quiere pagar por esta cosa. Actuaciones están bastante decentes todas. El papel de Quinlan es. El loco es muy buen actor. Tiene carisma y tiene lo que vos quieras. Le falla la voz. Tiene una vocecita re de mierda. O sea, es como capitán, te impone así. O sea, vos te la re crees. Es el capitán, es el capo, es el que manda, es el que tiene las estrategias, es el que tiene los métodos. Si nos vamos a salvar, este es el tipo que nos va a salvar. Pero cuando habla, parece que le están apretando el huevo derecho con una pinza. Lo mejor es que no hable. Pero al margen de todo eso, es un muy buen personaje. Y el capitán de coso de los mercenarios también es un muy buen personaje. Tiene que hacer papel de hijo de puta y hace un excelente papel de hijo de puta. Después, o sea, musicalmente la película es muy tranquila, pero está muy bien. A nivel de efectos especiales está muy bien. O sea, querés ver explosiones, querés ver balazos, querés ver gente morir, acá vas a tener. Muere menos gente de la que debería morir en un momento. Y vos te quedás como, qué raro que no le estén pegando a nadie en este momento. Pero bueno, ya fue. Qué buenos niños, queremos muertes de niños. Lamentablemente no mueren niños. Pero se entiende por qué no mueren niños. Capaz que en un momento sí. Capaz que lo de la radio, no conté la cantidad de cadáveres que había en lo de la radio. Pero capaz que ahí sí murieron niños. Y es un argumento tranquilo, bien llevado. La película debe durar una hora... Niños soldados. Ahora 40, no hay niños soldados. Todavía no. No, porque eran mercenarios y soldados en serio, no había niños soldados. No eran las tropas de África, propiamente dicha. Pero es una película bastante bien, está muy bien como para comerse a la tarde. Tiene acción militar, tiene tejemaneje político, está bien llevada, se ve muy bien, tiene buen ritmo, está copada la película. Si la quiero poner en un... para mandarle hacia un pirómetro, vamos a mandarle un... Sí, vamos a mandarle un echarle más carne al fuego. El final puede ser que lo moleste a algunos. Puede ser que a muchos no lo deje conforme. Lamentablemente, como dije, está basado en un hecho real, así que le tuvieron que dar el final que tenía que tener. Pero está muy bien. Si quieren una comparación de película, pueden pensar en... Asalto al Distrito 13. Es una película temáticamente parecida, porque también es un sitio. Sí. Pero esta, a nivel político, está mejor llevada. Y tiene varias tiene varios agregados históricos que están buenos. Es una película que está muy bien. Está muy muy bien por todos lados. Pochoclera. Tiene su momento pochoclero. Tiene su momento de justicia de soldado. Y tiene un par de tácticas que se arma el tipo cuando ya directamente... Cuando se acaban las balas le dirá con caca a la gente, así. Pero... y tiene los dos pilotos de helicóptero más capos de toda la vida. Porque hay dos tipos que en un momento les hacen algo re conchudo y son unos capos esos pilotos de helicóptero, ¿verdad? Si yo me quiero subir un helicóptero, me subiría con estos dos tipos, pero sin dudarlo. Bueno, The Side of Yatotville. Sí, lo van a encontrar como Yatotville o directamente The Siege of Yatotville. Pero como es una boludez de Netflix y es una de las últimas cosas que subieron, ahora directamente entra a Netflix y está la tapa. Modifican al tipo por el arma y el bigote. Sí. Bien. Entonces vamos con un tema, supongo. Mándate. Ya que estamos. Ya que estamos con. Ya que estoy pagando Netflix, vamos a vivir de Netflix un rato. Sí, a vos también, Pairo, te revendiste. No, yo no me. Vos que era de Somos Movie de piratería. Sigo siendo de Somos Movie. ¿Quién te dijo que la etapa pirateja ha terminado? Nada más que esto es cómodo. Bueno, es como Steam, cuando no te ganan por el precio, te ganan por lo cómodo. Bueno, ya que estamos con piratas, ¿manda pirata? Vamos con un tema de ninjas. Bueno, ya que estaba los piratas del oriente, dale. Ya que estabas con el tema de que no te gustaba Naruto Shippuden y que estaba. Ah, culpame, culpame, dale. Bueno, no te culpo. Ah, no te culpo, vamos con Aono Lullaby, que es el 37avo opening, digo, ending de Naruto Shippuden. Ay, tiro las bolas. Vamos entonces nomás con eso. ¿Por qué, Dios? Got Muy buenas tardes, amigos. Me presento, soy Bob Ross, y este es su programa de El Placer del Ayer. En esta ocasión pintaremos algo muy especial. Comencemos con unos animes felices, sí. Llenemos el programa con monas chinas, manga y demás contenido producido en Japón. Ahora que tenemos todo el lugar plagado de estas adorables criaturitas, comencemos a ponerle unas cuantas críticas y reseñas traviesas con la espátula. Utilizando el cobre, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para plasmarlo en esta pintura. Acomodemos esas piezas que nadie quiere con la espátula y comencemos a moldarla para que este lugar empiece a verse tan gris como tu futuro. Y listo, hemos terminado esta obra que titularemos como El Yonke, un podcast que podrás encontrar y suscribirte en iTunes y en iVoox, además de buscarlo en las demás redes sociales como Facebook y Twitter, El Yonke, en donde hasta la basura más horrible le sacamos algo de provecho. Subaru no vuela. Bien, vamos a comenzar esta sección de noticias. A ver. Con algunas. Esta semana hubo muy pocas y ni mucho, ¿no? Y bueno, porque también estoy muy cansado. Así que sí. Como estoy muriendo, pero ustedes no lo van a ver. Sí, ustedes no lo están notando, pero veo desde acá como sus músculos se desinflan. Saludos a Center. Saludos, Center. Y también saludos a Dantiux, que hizo a la gente. Y para los que dudan, sepan que yo no estoy exactamente como él porque yo me tomé un speed antes de venir. Bien. Vamos a comenzar entonces con algunas cosas que. Vamos con algunos mangas que se despiden. Esta semana no murió nadie, bueno. Excepto a Pocho. Sí. Excepto por Pocho, todo está bien. Así que bueno. El número de diciembre de la revista Yonkin Hours de Shonen Gahoya ha publicado el capítulo final del manga Sorede Mamachiwa Mamateiru. Amamateiru. De Mamateiru. Amamateiru. Que se publicaba por parte de la mangaka Masakazu Katsu. Masakazu Ishigoru. Después de, digamos, de haberlo llevado, digamos, haberla remado por 11 años. Se pagó la casa, se pagó el auto, se pagó la pileta. Y ya está, es hora de dejar roba. Entre otras cosas. Ahora puede vivir de los derechos, ya puede. La portada del número de septiembre de la revista ya había revelado que en el pasado mes de julio que la obra iba a terminar ya por esta fecha. Por lo menos eso cumplió. Bueno, como ya saben, la historia está protagonizada por el Sai Sai, que es una cafetería que en un distrito comercial corriente en el barrio de en un barrio cualquiera de Tokio. Esta es la competencia directa de Wagneria. No, acaba por la gente. Y ella está atendida por Maid. Y además tiene la exclusividad de la Maid vieja. Y ni siquiera ve mature, pero. Bueno. Sí, vimos esto. Sí. Vimos en el capítulo, al menos yo recuerdo. Sí, sí. Esto está protagonizado por Hattori Arashiyama, quien trabaja en esta cafetería y sueña con ser una detective de escuela. Una detective de instituto. ¿Qué tal? Vamos a decir, la serie está. Un día voy a hablar de esta serie. Pero más que atendida por la maid vieja, está atendida por una gerenta que tiene fetiches con los trajes de maid viejos. También. Pero también es vieja. También es vieja. No me diste su gusto por lo viejo, por solo ser por. No se lo digas porque te puede convertir en café. El café es bueno. No me molesta ya. Digamos. No si vos sos el café. No me molestaría digamos, pasar una mejor vida y reencarnar en café. Que de paso dé energía a la gente. Este mensaje de Upatsu Yuden Chan. Bueno. Este manga se lanzaba como en la Yonkin Awards de 2005 y el pasado mes de abril se puso a la venta de su tomo recopilatorio número 15. Y bueno, estuvo una adaptación a anime en 2010. ¿Qué está bueno? Podrían hacer otra vez. Imagínense que esto tiene 6 años, ya es recontra viejo. Es súper viejo. No, no está bien. Es viejísimo, Fabio. No está bien. Es 16 años, Fabio, es media década. Es más de media década. Ya fue. Es viejísimo. Ya está. No me hablé de cosas viejas cuando es los Cubs tuvieron que esperar 109 años para ganar la serie. Obvio, pero los Cubs. Porque está, sí. El año que viene se van a la vez. ¡Jamás! Y ya que hablamos de Day, de doble Day, de copas más grandes, el número de diciembre de la revista Champion Read, Akita Shoten, ha revelado que el guionista Hiroyuki Yoshino, que de otros trabajos trabajó en Guilty Crown, y el artista de My Hime, quien también es conocido como Kenetsu Sato, colaboraron en un manga titulado Shinju no Nectar. Que se va a estrenar. Que suena re bien. Que se va a estrenar en la próxima edición de la publicación, que va a salir a la venta el 19 de noviembre. Y tiene doble sentido por todo el lado. Para que no lo recuerden, esto, tanto Yoshino como Sato colaboraron anteriormente en el manga de Seiko no Quasar, el cual llegó a su fin el pasado mes de julio. Y para los que no vieron Seiko no Quasar, es la historia del héroe amamantado. El héroe la gran historia legendaria del héroe amamantado. Y la Genkidama Láctea. Y porque varias cosas funciona, más. Así funciona la vida. Que está muy buena, mírenla. Bueno, ahí. Boobies, Happiness, pero Flat Injustice. Bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, nos sitúa en un mundo donde el principado de Adal queda destrozado tras la invasión del ejército Horde. La princesa Sakura. Bueno, superviviente. Qué barato el nombre para un pueblo así todo re nórdico, le mandamos Sakura. No sé si nórdico. No, pero es como venías de una super dinastía. ¿De qué, Pyro? No te vayan a sacar el primer capítulo. No, pero digo, tu reino es como... Nada que ver. No es el reino de Tokio, como para que tu princesa se llame Sakura, pero dale. Superviviente de la nobleza, huye hasta un pueblo abandonado de donde realiza un ritual para resucitar a un malvado guerrero que espera pueda servirle de ayuda. Pues, ¿por qué no resucitaste un buen guerrero? Un guerrero buena onda. Al pocho. El guerrero pocho. Hubieras conseguido el stand del pocho y listo. Bueno. Y ahí saltaba de pocho. Entre otras cosas, que entre otras estrenos que van a aparecer, el número 49 de este año de la Monthly Big Comic Speed de Shogakukan ha revelado que Naoki Urasawa. Totalmente desconocido Naoki Urasawa. No, Naoki Urasawa, que trabajó, es autor de Billy Bat. De Monster, obviamente de 12th Century Boys. Lanzará un nuevo manga que en las páginas de la revista el próximo año. La revista no da más detalles sobre este nuevo manga, pero sí anuncia que el título de un nuevo one shot del autor, que se titula Damiyan. La historia de este one shot, al menos de un adelanto que vamos a tener, más que nada va a comenzar con dos miembros del grupo de los Yakuza que hablan en un restaurante sobre los problemas internos del clan, con lo que algunos, digamos, integrantes visitan a un joven llamado Damiyan que tiene un misterioso poder. ¿Sabes que no debe haber un anime de 20th Century Boys y de Billy Bat solamente porque este hijo de puta no quiere liberarlo? ¿Los derechos para animación? Yo creo que no. Porque en realidad cuando dan los derechos, los pueden hacer tanto anime como pueden hacerlo live action. Sí. Y ya lo hicieron live action. Ya sé, pero eso nunca ha quitado que después haya existido un anime de algo o al revés. Pero que para que no haya un anime de Billy Bat, que es recontra popular, muy bueno, y de cosas, y de 20th Century Boys, que es reconocido y bastante bueno, es como muy raro. Bueno, siguiendo con la noticia de manga, el número 49 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha revela que el manga Toriko, el tipo musculoso que le dan comida. Sí. El arte de recordar eso no ayuda porque tengo hambre. De Mitsutoshi Shimaburoko. Shimabukuro publicará el capítulo de su clímax en la próxima entrega de la publicación, que va a salir él también este mes de noviembre, exactamente el 14. Por lo general, cuando hablamos de clímax, por lo general se refieren al capítulo final. Sí. O el capítulo previo al final. O el capítulo ante mitad de temporada o alguna cosa. No. Sí, porque te ve como, Naruto está llegando a su clímax, sí, dale. Y tardó un año, pero llegó. Sí, pero que, no que en años narutescos es poco, es como un día. ¿Vos decís? Sí. Y considerando que se empezó... Qué bien, de flashback, sí. Considerando que el anime había empezado en 2004, 2005. Y estamos en 2016 y recién está terminando, pasó en 10 años, Fire. Te lo puedo resultar en un año. Bueno, la palabra clímax, como ya saben, es que por lo general escrita en katakana, es lo más que nada lo que como es como una forma implícita de mencionar que el capítulo final, que es el capítulo final del manga. Supuestamente este capítulo se va a extender y va a tener un total de 31 páginas. Y bueno, como ya saben, esta cosa tuvo una adaptación a anime, creo que por parte de Studio Pierrot, la verdad sí. No me acuerdo, pero ni lo vi porque realmente no me interesaba. Vi al principio, tampoco era como y... no es buena la serie. Pasa nada más. Y Shimabukuro comenzó a publicar la historia en la Weekly Shonen Jump en 2008. Y digamos, al día de hoy tiene 41 tomos. Así que. De pura comida y de matar animales que aparentemente vienen con. Bueno, vienen con manteca ya de entrada y esa boludez. Es como la versión de la cacería culinaria de Hunter x Hunter, pero extendida a 40 tomos. También. Y encima los cocineros como que no, o sea, ellos no, a pesar de que... Ellos sí cocinan, pero no... Pero a pesar de cocinar criaturas exóticas y contra mortales, como que ellos no aprenden de que también, ellos también podrían buscar sus ingredientes. Sí, pero... No es una serie didáctica, no le pega a Yuko y no Soma esto, no es lo mismo. Bueno. El director, Tim Miller, ya tiene mira a su próximo proyecto. A ver... ¿Qué se va a cagar ahora? Tim Miller, director de Deadpool, quien abandonaba la producción de su secuela el pasado mes. No lo tendrían que haber dejado, le tendrían que haber tirado cantidades infinitas de plata. Se está encargando de desarrollar la próxima película de la franquicia Sonic the Hedgehog. Esto va a dar... ¡Qué miedo a la puta madre! Como mencionaron en un primer momento, mezclará CG y actores de carne y hueso. Miller será productor ejecutivo, mientras que Jeff Fowler... Ah, bueno, va a ser productor ejecutivo, sí. O sea, va a poner plata nada más, sí. Listo. Animador y productor de estudio Blur Studio, en el cual Miller es fundador. Ahora, digamos, va a ser su guionista y director. Bueno, va a tener más influencia que la mayoría de lo que ponen plata. Mientras que Josh Miller, que calculo que será algo relacionado con Tim Miller, y Patrick Casey se van a encargar de escribir el guión. Sabes, lo de toda la familia Miller está todo trabajando atrás de esto. Pero igual que miedo, boludo. Sony Pictures y Marsa Animation Planet, la subsidiaria de Sega Sammy Holding, que trabaja, van a estar trabajando en esta película 3D y que también trabajaron en la película 3D Captain Harlock. ¿Producirán el proyecto? Bueno, eso está bien. Pero igual que miedo. También quienes van a estar produciendo este proyecto son Neal Moritz, que también produjo las películas de Fast and Fury. Junto. Bueno, pero eso es plata nada más, ¿no? Junto a Takahashi Ito y Mie Inashi, Inoshi, que también son pertenecen directamente al estudio, a Marsa Animation. Es muy raro esto, boludo. Es una cosa muy rara. Si no sale mal, no sale mal de pedo, pero esperemos que no salga mal. Como la película, como sabemos desde hace un tiempo, que el presidente y CEO de Sega, Sammy Holding, afirmó que su estreno está previsto para el 2018. Así todavía tenemos tiempo para la tortura, ¿no? Sí, te pueden cambiar el director 4 veces todavía. Y hablando de cosas viejas que van a volver a la gran pantalla... Desde la web de la revista de entretenimiento y cine y otras cosas, Variety, han informado que la franquicia de videojuegos Clonoa, sí, esta me la de Bandai Namco, buenísima, tiene una adaptación va a tener una adaptación cinematográfica animada en proceso, la cual va a estar a cargo de la compañía estadounidense Henshin. O sea que vuelve Clonoa, vuelve el fucking perro Clonoa. Y todo esto también había sido anunciado en el marco del evento TIPCOM. Lo copado con todo esto es que seguramente vuelve Clonoa y tenemos un nuevo juego de Clonoa. Capaz. O una remake. De un port. No estaría mal Un port. Una remake del primer juego de Clonoa. Clonoa no aviar. Podría ser, ¿por qué no? Pero una remake del primer juego de Clonoa, como le hicieron con Ratchet & Clank, que estaría bueno. Estaría copado. Sobre todo porque el primer juego de Clonoa parece re inocente y lo primero que ves en el juego de Play 1 es como al padre de Clonoa le tiran una casa encima. ¿Y se le sale el jugo? No, no le sale el jugo, pero lo aplasta lindo y bastante zarpado. Vale, entonces está bien. Está mal. Y el resto es un camino de venganza de Clonoa por vengar al padre. Es mucho menos inocente de lo que parece el juego. El 2 sí, el 2 ya no lo entendí, ya no sé qué onda. Y lo que aparece en el opening del Capcom vs. ¿Cómo era? El. No me puedo acordar cómo era este juego. No era Capcom vs. Versus algo, que es la. El juego RPG. Este que tiene a personajes de Capcom y a personajes de anime y de diferentes franquicias de videojuegos. Puede ser. Capcom, pero... Namco vs. Capcom o una cosa así. No, creo que no había un Namco vs. Capcom. Había otra cosa. No, pues esa era la época de los versos. Estaba el Capcom vs. SNK, el SNK vs. Capcom y este era el Tatsunoko vs. Capcom. Claro, el Tatsunoko vs. Capcom. Y también estaba este que era el RPG, que era el Capcom vs. algo. O Namco vs. algo, que era el RPG, que hay dos entregas de esta cosa, donde Clonoa aparece en el opening corriendo a lo estúpido a matar a alguien con una espada. Y yo me quedé pensando, ¿cuándo pasó esto? Se iba con una espada láser. Y yo me quedé como, ¿Clonoa con una espada láser? ¿Qué onda con esto, boludo? Qué copado, pero ¿cuándo pasó esto? Y aguante Clonoa al Beach Volley. Juegazo, boludo. El productor será Rob Pereira, fundador de Henshin. Mientras que Hitoshi Hiraga, que entre otras cosas trabajó en el manga de Big O y en la versión cómic de Rockman Megamix, bueno, se va a encargar del guión y de coproducir y de diseñar los personajes. Bueno, está bien. Lo vi en un diseño medio... Ya el diseño más... El último diseño de Clonoa ya tenía más onda, ¿no? No es el viejito Clonoa. Por ahora no hay fecha de lanzamiento, pero sí se sabe que la historia va a ser original y que pero se va a desarrollar el mismo universo que el juego original. Como tiene que ser. Y hablando de cosas que vuelven, en diciembre habrá más novedades sobre el nuevo anime de Captor Sakura. A ver... Esa es la noticia. Ah, esa es la noticia, buenísimo. Nakayoshi te tiraba una noticia para anunciarte que en noviembre... Pero en diciembre va a haber una gran anuncio con una super noticia. Ya está. Bueno. ¿Están listos para la diversión? Sí, dale. Y sin así, grandote. ¡Gabo! Y sin salir de temas sakurescos, el número de diciembre de la revista Nakayoshi, o sea, el mismo número que antes, también revela que Cardcaptor Sakura The Movie, la primera película de la franquicia Cardcaptor Sakura, The Clan, va a regresar a los cines japoneses durante el mes de enero. Concretamente el 21 de enero va a estar por no sé cuántas semanas. O sea, Sakurita vuelve a China con la bruja del agua y toda la pelotudez. No, esta era la carta. ¿Esta es la carta sellada? Sí, creo que esta era la carta sellada. No, la carta sellada es la 2. La carta sellada es la 2. Es la 2, la primera. ¡Qué verga! La primer película de Sakura es Sakura conociendo a las 128 hermanas de Shaoran. Man. Qué chota. Qué chota. que no vuelva mejor, que se quede donde estaba. O sea, esta es la película que menos se pasó acá. La carta sellada la pasaban cada vez que podían, pero esta como la pasaron tres veces acá nada más. Bueno, Cardcaptor Sakura The Movie se estrenó en Japón originalmente en 1999. Y después llegó a accidente, ¿no? Bueno, en algún momento, ya mucha poca gente en algún lugar. Sí, no es una mala película, pero es como que. Como ya saben, el 3 de junio pasado, Clan lanzaba la secuela de Cardcaptor Sakura Clear and Clear Cut Cartagen. Que supuestamente viene por la celebración del 20 aniversario de Sakura y toda la bola. Y Tomoyo que se muere. Y debería morir. Y debería morirse también la mamá. Está matándome a la reina lesbiana. ¿Qué te pasa? Una de las reinas lesbianas. ¿Cuándo fue nombrada la reina lesbiana? Con mi poder yo puedo hacer cualquier cosa. Que viajar al pasado y. No, eso no lo puedo hacer. Bueno, entonces. En su momento fue nombrada reina. Y ya que estamos hablando de cosas que capaz no deberían hacerse, ¿eh? A ver. Desde Arinats, una distribuidora de contenido de contenido de Arabia Saudita, han subido lo que es un primer trailer de Desert Knight. O sea, el caballero del desierto. Y no bueno, se cayó de la luna. Interesante. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues yo, que ustedes empezaría a agarrar y a confiar menos de Evangelion, porque en un momento... Como que si nos tiran una bomba, ya sabemos a qué estudio apuntar. Si lo agarran y se inmolan en frente de tu casa, ya sabes si por se qué. Inmolan en el próximo evento de anime, ya sabes qué anime, qué estudio tenés que agarrar y empezar a cobrarles la crilla por la justicia y por el petróleo. Igual te digo que es justificable. Bueno, nuevo proyecto animado en el que colabora con el conocido estudio Gainax. El tráiler se puede ver por primera vez en el evento anime que se celebró del 27 al 29 de octubre en Abu Dhabi, capital de los paquetes a los que enviaba Garfield. Sí. Y también de los Emiratos Árabes Unidos. Qué mal, o sea, esto da para mal. Esto significa que Gainax ya está... Se está quedando sin plata o está agarrando plata de lo primero que le ofrecen. Yoshiyuki Yamaga, presidente de Gainax, comentaba que el estudio se alegra de poder colaborar en la expansión de la animación y la producción de contenido al Medio Oriente. Lo que no nos alegra es que nos pagaron con camellos. Con cabras, más que con camellos. Bien. Y otras cosas como predicción de futuro, el acordate. Juego de Fate Grand Order de Type Moon para smartphone va a contar con un especial animado a fines de año. Obviamente que lo iba a hacer. No quedaba de otra. Me cago en vos, Pyro. Y bueno, así funciona la vida. Fate Grand Order se va. Esto es la idea. Fate Grand Order, Third Order. O sea, así va a haber una Second cosa. Order y una Third Order y un montón de otras cosas. Hasta que me vuelvan a poner Ilia en la conchuda pantalla y siga la historia. O sea, Fate Grand Order, Last Order. Que no me acuerdo qué cosa se llamaba Last Order, que era como... Last Order es uno de los juegos de cosas, es uno de los juegos de Fate. No, pero no sé por qué me sonaba un anime que sus secuelas tenían Last Order como la última. Last Order era... ¿Qué era? Sí, tenés razón, algo era. No me acuerdo, pero no importa. Después lo investigo, ahora lo investigo. Bueno, a todo esto también confirmaron que quienes van a estar a cargo de todo esto, además de, digamos, del estudio que lo va a producir, que es concretamente el Eidos. ¿Y eso? No, realmente no me suena mucho ese estudio. Es como el estudio de Strike the Blood, o sea, Telecom Animation, ¿no? Como dale. Acá dice Center, dice Last Order es la mini Misaka de Tuaru Malixeno Index. Sí. Ah, bien. No, pero no personaje. De una serie que se llama Last Order. Bien. Quienes van a estar también van a estar haciendo armando el guion de esto. No, Misaka de la bata. Es Miyuki. Ayumi Sekine, que entre otras cosas trabajó en Makura no Danshi. Y los diseños de personajes van a estar a cargo de Keisuke Goto, que trabajó en Yoru no Yeterno. Muy bien. Ah, Last Order es coso, es el Loba de Final Fantasy VII. También. Bueno, esas fueron las noticias por esta semana. Fueron muy pocas. Sí, y en honor al estudio Gainax, recuerden que... De Acra pasó, aventura sin igual. vamos con un tema antes que me caiga dormido, porque ya no es más, ya no voy para más. Este es un juego de más que te haber hecho bosta, todo sí, retirado. Vamos con un tema de Nano Rip, al menos para levantar un poco Nano Rip. El tema se titula Lime Tree. Que es el ending de Sayaku Muhai no Bahamut. No me acuerdo si esta serie está en emisión o termina. Bahamut. No, Bahamut terminó. Sayaku Muhai no Bahamut. Bueno, no importa. Vamos a dormir. Me voy a dormir. Bueno, fíjate. regresamos. ¿A esto que esperas música? Medios vivos, más vivos que más vivos que antes, pero más ¿sí? vivos. Es como más hecho bosta, ¿verdad? No, ahora por mí. Ah, ves. O sea, mientras vos ganando energía, yo lo voy perdiendo, sabelo. Esto es como el perfecto equilibrio, vos te. Nano Ritmo está dando energía. Bueno. Decir que comparta, bueno, a mí hace falta. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos, a falta de algo mejor o por lo menos más divertido o algo que me permita trabajarlo con más tiempo, tenemos el estreno de noviembre. Así ya lo hago y me lo saco de encima y el resto del mes le damos con algo decente. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es noviembre para todos los que conocemos este mes? Es un mes de puente. Es un mes de película. Es un mes de película, es un mes para estrenar las cositas chiquitas. Es un mes... como para decir, mirá, ya te dimos como 40 cosas el mes pasado, no me rompa la verga. Es un mes para ir estrenándolo despacio y gran parte de este mes no lo vamos a ver hasta el mes que viene o hasta el año que viene. Así que es como para llevársela tranquilo, pero igual tenemos cosas para charlar. Empezando así, como para irla tirando... ¿Qué tenemos en un primer momento? Tenemos una cosa que se llama Chirio Kumaru. Que este es un especial web. Este es un más que un especial web, es un corto. Es un corto para publicitar. Sí. No, más que nada publicidad, más que corto también. Sí, también. O sea, esto es algo que hizo el estudio 4C, donde interviene en lo que vendría siendo la rama educativa de la vida. Este es un especial animado encargado por el gobierno. Esta es una vendida de humo, pero sí, terrible. Es, ¿no?, una vendida de humo terrible. Que está promocionando la llegada de lo que es el futuro examen nacional de kanji. No es un futuro, ya está el examen nacional. Pero promociona el hecho que la gente que está por empezar. Sí. Podés como estar certificado o como agarré y mira, yo sé esto y hice el examen. Es como en España tener un prácticamente un certificado de haber rendido euskera y que sea. Sí. Euskera, ¿no? bueno, esto Naka no lo podría rendir, pero o sea, todo esto le fue para porque Naka de esos extranjeros que fue a Japón sabiendo todo japonés. Sabe katakana, sabe hiragana, pero dice kanji se 2-3 nada más. Y bueno, el resto no me lo sé. Sí. O sea, fue así. Fue sabiendo quizás hablar japonés. Sí. Pero fue sin saber leer japonés. Sí. O sea, es casi analfabeto. Casi. No. Porque te consideran analfabeto si no puedes leer el diario. Y el diario está lleno de kanji. Sí, sí. O sea, sí, sos analfabeta. Si no, te dicen. Jugá el Super Robot Wars Omega. Si lo jugaste, lo terminaste y lo entendiste, no sos analfabeto. Lo importante es si no lo entendiste. O sea que yo para Japón no soy analfabeto. Bueno, todo esto, como dije, puede parecer una vendida de humo y una cagada y una pelotudez. Pero si para promocionar esto agarramos Guerrero Samurai, le clavamos una armadura eléctrica mágica y lo ponemos a pelear contra bichos oscuros del mal. Sí. Ya no es tan aburrida la pelotudez esta. Tiene encima de la verdad que su digamos, tiene como una batería atrás. Sí. Es como que se carga con la conocimiento. Las palabras. Pero igual está zarpado, parece una boludez, está zarpado. Me hizo acordar a Coso, ¿cómo llamas tú? ¿Cómo se llama? Ryusei no Rockman, ese estilo de animación, de buena animación. Después, a ver, otra cosa que tenemos es... una película, tres películas. Esto es Cyber 09, Call of Justice. Esta sería la primera de las tres. Esto es Call of Justice, Justice, Justice. bueno, otra cosa que no se cansa de volver e impresionar cada vez que lo hace... De la cerca de los archivos de Tatsunoko volvemos a sacar lo que es el proyecto 009 después de una muy excelente película del 2012, porque está muy zarpada la película del 2012. En esta ocasión, con más gráficos, más Egetumi y con diseños renovados. Estamos acentuados. Tenemos otra vez a los nueve androides creados para la guerra que reaparecen ante una nueva amenaza. La cual obviamente va a venir por ellos y va a crear destrucción y caos total. En este caso tenemos que el enemigo a vencer es la casi mítica organización Bresudo que existe en el mundo como si fuera una leyenda urbana, y se dice que controla todo el mundo desde la sombra desde hace años de la historia. O sea, tras develar su existencia, también tenemos que va a haber enfrentamientos locos, que Bresudo tiene androides y va a haber mucho quilombo y explosiones y la pelotudez, y va a haber muchas revelaciones por parte de dentro del mismo grupo de los triple cero que no le van a gustar a nadie. Acá Yaka dice Albert Best Cyborg. Sí. A ver, también tenemos otra película más, esta vez es una película simple, que es Gekijuban Majestic Prince Kokusei no Idenshi, que esta es la movie de Majestic Prince de la cual ya habíamos hablado antes. Puedo decir un muy breve trabajo recopilatorio de la primera serie, nada más con un par de cosas más, un poco de animación renovada, una que otra boludez, y el Escuadrón Izuru en lo que vendría siendo el primer choque con el verdadero enemigo de la guerra, más el anuncio de los futuros 25 episodios que van a llegar para el año que viene. A ver, otra cosa más. Esto no es Fafnir, Pilot. No. Esto no es Fafnir. No, pero igual, me sirve. También tenemos. No, yo te digo, no va a terminar y después van a decir, es otra temporada más. No, sí, va a haber otra. Ya se confirman los otros 25 episodios. No, no se confirma. Sí, no. Sí. Vos crees en mí. Vos crees en mí, que yo te hablo de Fate Grand Order y le pego, vos crees en mí. Sí, de Fate Grand Order. A ver. No de fruta. A ver, después también tenemos esta otra cosa: un especial web, que esto vendría siendo Inazuma Eleven October Code. O sea, ya estábamos contentos con Days y tenía que venir esto y cagar la verga. Esto es para mí a modo de que salió el nuevo FIFA. Mira, ni eso. No, FIFA Modo 11. Sí, pésima que FIFA. Agarras y haces toda la liga y después te vas a la liga intergaláctica. Sí. A ver, mira, eso podría llegarlo a hacer en algún momento. A ver, yo me lo veo a Ethan Hunter en la liga intergaláctica. A ver, esta nueva cosa, unida a la saga de Inazuma Eleven, también conocida como Super 11 en España porque son unos tarados, nos encontramos con esta serie de episodios web de 5 minutos, las cuales van a tener una mezcla entre gag cómico de pelotudeces que va a pasar entre el equipo y explicación que a los que vieron la serie no les sirve para nada y a los que no vieron la serie no la van a entender. Es como, dale, esto es súper al pedo. Esto obviamente sirve para desentender. Esto obviamente es para promocionar el nuevo juego de Inazuma Eleven que va a salir para Nintendo 3DS, el cual creo que no se va a comprar nadie, porque como en febrero sale la Nintendo Switch y los juegos de Switch no son, los juegos de 3DS no son compatibles en la Switch. O sea, esto te lo van a tener que meter bien en el orden, no sé quién carajo se lo van a vender. Nintendo. No sé por qué la gente sigue esperando que las nuevas consolas sean retrocompatibles. Como que siempre que agarran, no va a haber retrocompatibilidad o no va a ser retrocompatible. Y como en un momento ya debían dejar de preguntarse, como. Sí, es como ver súper al pedo. Déjense de joder, o sea, no pasó y no va a pasar. No. No van a perder plata de esa manera. Lo que tendría que hacer por lo menos Nintendo con. O sea, con la mierda esta que te. No, que lo digo por todo, lo digo por Nintendo, lo digo por Sony, lo no, digo no, por. Yo lo digo por Nintendo porque digo en el. O sea, Nintendo debería empezar a respetar la pelotudez esta de tener tu cuenta. O sea, de no tener que comprar el mismo juego 27 veces para usarlo en su emulador. Porque eso es la máquina virtual de Nintendo, es un puto emulador. Que encima anda medio mal. O sea, tendría que. Vos compras tu juego y no lo tendrías que volver a comprar. Pero bueno, es Nintendo. Ya sabemos cómo es Nintendo. También tenemos otra película que vendría siendo Kagero Days. Kagero Days. In the Days. Esta es la película de Mikaku City Actor. O sea, podría ser. O sea, la verdad, faltaron algunas historias, creo. Sí. Pero muy pocas, creo. Bueno, acá vuelven los ojos rojos, vuelve la Miku tuneada, los poderes locos. También está, acuérdate que está el manga, y a veces sí. En el manga te cuentan otras cosas que no estaban en los videos. Y te lo cuentan al también revés. También tenían live action, igual. Y termina diferente, y un montón de pelotudes. Tienen material para hacer esto. Que salga bien va a ser otro tema, pero tienen material. otra película de las cuales vamos a ver recién el año que viene es Kinino Moisak Pretty Days, o sea, la movie de las England Beach. Esta nueva película de Kinino tenemos que está por llegar a lo que vendría siendo el festival escolar y Bunkasai. ¿Qué van a hacer? La cafetería. La posta que no tengo ni idea. Gino va a ser la que se está encargando de un montón de trajes y un montón de boludeces, pero no me doy cuenta si lo está haciendo por la obra escolar, por el café o por algún otro evento loco que tengan planeado. Pues la loca se traje de onda, entonces no sé bien para qué mierda está haciendo. Evento la Blay. Aparentemente, esto sería bueno, para una clase, en lugar de agarrar, hacer el café y todo eso, haces un... ¿Cómo se llama? Rodeo de alpacas. En el salón. Sí. El toro mecánico de alpaca. La alpaca mecánica. Aparentemente lo que va a pasar en esta película es que Gina está muy cansada y se está viniendo abajo. Se levanta muy tarde. Ella siempre ha sido muy de madrugar. Pero acá como que no se puede levantar, está muy hecha bosta. Y nadie sabe precisamente por qué carajo. Y se van a poner a investigar para ver qué onda con toda esta pelotuda. Se estaba tocando de noche. Obviamente, no, se estaba tocando de noche. Empieza su día con Alice y termina con Alice. También lo que tenemos es un OVA. Que este es el OVA especial de Monster Musume. Para joderte el DVD. Para joder del DVD. Un año después. Año después, prácticamente. O sea, esta cosa sale en conjunto con el tomo 11 del manga y va a adaptar una historia que pasó en el capítulo 17, que está ubicada en el tomo 4 del manga. Sí. A la cual los que leen el manga la van a reconocer como el incidente de la piscina. Después tenemos otra película más. Para alguien dejó entrar. Van a dejar entrar a la piscina. ¿Van a dejar entrar a la piscina a un caballo? Hay piscinas especiales para los mods. Hay piscinas especiales para todo el mundo. Después también tenemos esta boludez que vendría siendo Krylon Shin-chan Gaiden o Mocha Wars. O sea, como ni muerto podemos esquivar de esto, acá tenemos otra película de Shin-chan, la cual nos la venden como la guerra de los juguetes. Sí. Donde tenemos al poderoso guerrero Shin-chan que se va a enfrentar a hordas y hordas de enemigos dibujados re mal para demostrar el poder de las pompas de la victoria. No me culpen, esto como que me lo venden así y es así y ya fue. Piensen en Super Robot Wars mal hecho. Después a ver qué otra cosa tenemos. ¿Cómo se llamaba el chico? El superhéroe ese. ¿Cómo era? Ahora no me sale el nombre, sí, el muchacho enmascarado. Acá dice que en cual hay una piscina para todo tipo. En la cual hay una piscina para todo tipo de especies. ¿Sí? Abre, espera, se empezaba. Es gym adaptado para chicas monster. A ver, también tenemos el estreno de una serie, porque sí, son escuelas muy caras, porque si tienes que andar armando una piscina. Pero para lo acá. Lo paga el gobierno. ¿No ves la casa del flaco? Lo que le han hecho a la casa de ese flaco. No esperen a que no haya un tarifazo. Sí, obviamente. Si tienes que mantener a todos los monstruos. Igual lo paga el gobierno, así que está todo bien. Que después un pendejo, un tipo X se los coja. Así que, parece mejor que se los coja el gobierno. El tema no es que se los coja, el tema es a quién se coge primero. A ver, tenemos esta boludez que vendría siendo Pocket Monster Sun and Moon, que esta es una serie. O sea, después de una semi decente y digimonesca temporada como fue XYZ, nos llega la nueva aventura del pelotudo de Satoshi, quien va de vacaciones a Alpedar, a la isla de Aurora, donde conocemos a los, entre muchísimas comillas, Light Pokémon. Sí. O sea, los mismos pero con brillito. Pero son sombrero es nuevo. Sí, el sombrero es nuevo. Y hay una que otra nueva deformidad dando vuelta. Además de todo eso, también tenemos... lo metemos en la escuela. Porque, o sea, con personajes feos. Porque ya le hacía falta ir a la escuela. Yo diría que ya estuvo de... Digamos, estuvo... mucho tiempo al pedo en su vida. Y merece ir a la escuela. Durante mucho tiempo. Sí. Y ahora que está medio estúpido después de que le dieron un beso. Ah, vi el famoso beso de Satoshi. Sí, yo también lo vi. En el cual no se le movió nada al flaco. O sea, nada de nada. No se le vio nada, yo diría. No, no se le vio nada, pero el loco no tuvo reacción, como vino el viento y mira vos. O sea, se le pone madura cuando agarra un Pokémon que cuando le pasa eso. Bueno, aparte de todo eso, para mí que Ash fomenta la pokefilia. Sí, obviamente. Obviamente, y su inspiración es Jinx. No viste. Lo más cercano. Tú me acuerdo de la primera temporada cuando Ash conoce a la bruja esta, a la bruja Pokémon, y lo convierte en un Pikachu. No me acuerdo. Hay un capítulo de posta, lo convierte en un Pikachu y lo primero que dice, soy un Pikachu, y lo mira a Pikachu y dice, vamos a jugar. esos son dos capítulos muy oscuros de la saga Pokémon. Bueno, también. Y eso que James agarró en un momento tenía tetas, digamos. Sí. bueno, además de todo eso, le bajamos la edad, porque tenerlo latino y canchero ya no daba, porque qué pensaría la gente. Y de paso le damos una pulsera loca para que pueda tirar poderes y cargar a sus Pokémon, ya que dejó al bueno de Gekoga en la misma nada del vacío de la nada, con la misma promesa con la que dejó Pichota ahí en la montaña. Pichota lo dejó al final. Está ahí en la montaña esperando que en algún momento el loco vuelva. No va a pasar nunca. Y de paso, al muy decente dibujante de XYZ, le metemos un tiro y ponemos al que hacía los keyframes en el manga de One Punch Man. Pero cuando todavía no sabía dibujar, porque sí, como que los diseños son cada vez más horribles. Cada vez que lo miro es más feo. Pero es en serio, con cada PB que veo de esto es más feo todavía. Para, ya tiene un compañero, un nuevo compañero hombre. ¿Cuál es el nuevo compañero femenino? También es Loli. Encima antes tenía dos. Ahora tiene dos. Tiene una rubia, a otra que es como muy fea, y a un negro que es demasiado negro. Es como el hombre carbón. O sea, negro. Negro. No es negro Brook. No, es negro. Negro que se pasa de negro. Ah, ese. Ah, sí. La cosa que es demasiado negro hasta para su propio bien. Y encima ella está como más bronceada ahora. Al menos en el póster. No, en el póster, porque es blanco teta. Se quitó lo bronceado que tenía, era súper blanco. No sé qué le pasó. Todo el sol que había ganado en XYZ se le fue. Se le fue las piernas. No sé dónde mierda está todo ese bronceado. Para mí que se cagó cuando lo besaron. Obviamente. Le bajó la presión y volvió a ser pelotudo. A ver, otra cosa. Ahora tiene de nuevo una compañera Loli de nuevo. Sí, que es más grande que él, así que tampoco cuenta como tan Loli. Al menos en XYZ sí tenía. Sí tenía. Y es más, tenía la otra que estuvo por 15 minutos y después fue con Tierno. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esta cosa que es otra serie de TV que se llama Handshakers. ¿Cómo estás? Como los apretones. No, serían los tiramanos, podríamos decir. Los tiragoma, tranquilamente. Handshakers. Me parece que me lo escuché esto en algún lado, pero no me acuerdo. El póster dice todo y el nombre lo dice todo también. Ah, esto no iba a tener un juego, me parece. ¿O no salía de un juego? ¿De un aviso novel? Puede salir de una. Mira, el aviso sí, novel. Creo no que lo sí. Conozco. Creo que sí salía. Estaba basado en un aviso novel, no sé. Y de un juego tampoco sé. Vamos a decir. Este es un adelanto. Recién para el año que viene, o sea, ya de empezada les comento que el logotipo de Handshaker se escribe con la tipografía de Infinite Stratos, así que imagínense por dónde va todo esto. Estamos en Osaka, en el año de Rockman X, o sea, en el 20XX, y tenemos que aparecen estas personas llamadas los Handshakers, los cuales al juntar sus manos pueden invocar un arma única y poderes locos, obvio. Estas personas serán juntadas en pares y competirán en un torneo, obvio, para poder ganar un deseo, obvio, y enfrentar a Dios, lo cual no es tan obvio, pero bueno, más o menos para ese lado va la trama. Parece que es original. Bien, como se imaginarán, esta cosa es súper de libro, todo es súper de libro, solamente espero que no aburra, porque como muy, muy básico. Los cuatro primeros episodios de esta cosa van a recibir un pre-air durante todo el mes. Y el resto de la serie va a ser emitida recién en enero. Calculo que durante ese tiempo que no está al aire le van a arreglar cagadas, van a mejorar la animación para ver que no lleguen. Y si la historia es muy chota la van a cambiar. Porque total no está basado en nada, así que nadie se va a dar cuenta. Otra cosa que tenemos es otra película que vendría siendo Orange Mirai. Sí, sea, vamos sin Kakeru. Sí, no, vamos sin Kakeru. No demasiado que aclarar, esta es la película de Orange donde Kakeru muere. ¡Spoila! No. Kakeru no va a morir, va a vivir por siempre. Sí, en tu corazón, porque forever. En realidad va a morir. Forever. ¿Sabes que va a morir su boludo? No, sabes lo que no. ¿Y sabes qué va a pasar cuando muera? Va a ir al lado de. Va a ir al lado. De Daru. Ahí viene expectativa. Al lado de Daru. Y Daru le va a decir: vos no volás. ¿Ves? Te equivocás en todo. En todo te equivocás. Porque Daru no va a ir a ningún lado. Va a quedarse en este mundo de mierda para siempre. Porque es su condena. Vivirá como Aizra. Le va a perder la memoria. Grande Aizra. Shaka Crispy. A ver. También tenemos otra película más que está Genki Shoman Ansatsu Kyojitsu 365 Nachi no Chikan, que esta es la película recopilatorio del año escolar dedicado al grosso de Koro-sensei y a la clase de los ya graduados expertos asesinos. Un poco de recuerdo, muchos sentimientos y varias cosas nuevas que van a venir en un futuro. O sea, si no vieron la serie, háganlo, porque es una serie de la puta madre. Y sobre todo, si no vieron la serie, no miren el tráiler, porque spoilea toda la conchuda serie. Se fueron a la mierda los que armaron el tráiler. Miren que yo siempre hablo bien de que en Japón siempre se hacen los trailers, que no spoilea, que no dice nada. Acá te spoilean todo, todo. Bueno. Es un dolor en la pija este tráiler. Pero el tráiler de la segunda temporada de... ¿Cómo es Tora? ¿Cómo era? ¿Toradora? ¿Qué? No, Tora... este del demonio Uyo Totora. Sí, ¿qué pasa? Tenía... Prácticamente era la primera temporada resumida en 2 minutos. Y bueno, pero está basada. Pero es la primera temporada. Esta es el trailer de la película. Te spoilea toda la serie. Bueno, pero... Toda la serie. Toda. No me acuerdo si conocés. ¿Cuánto tenía el anime? ¿26? Dos temporadas de 26. ¿Dos temporadas de 26? Sí. Ah, más los OVAs. Pero sí. Igual el OVA estaba dentro de la serie también. Sí, el OVA estaba dentro de la serie, pero igual no da para spoilear todo, boludo. Después tenemos un OVA, así como un OVA único, que es se llama Enryu Kaitai. O sea, en la historia de la humanidad están aquellos que son capaces de lo imposible, personas que han superado los límites de lo lógico, seres con poder y decisión, quienes han hecho mucho por otros, han inspirado sueños y han hecho temblar al cielo. Estas personas han recibido el título de héroes, pero después de que todas sus hazañas y logros han sido realizadas, ¿qué hacemos con eso? O sea, ya zafaron de todo, no se van a morir. Y algo hay que hacer con este tipo, ¿no? Para este tema tenemos el nuevo servicio exclusivo para tratar de reinsertar a los héroes a la comunidad. En un intento de evitar de que maten a alguien por accidente. Después también tenemos otra tanda de OVAs. En este caso 8 OVAs. Que vendrían siendo Strike the Blood 2. O sea, vuelve esta cosa que es mi pelea. No senpai, es nuestra pelea. 8 OVAs nuevos para las... Voy a decir, las aventuras jaremescas de El Heredero del Poder de la Vampiro Arcoiris. Y más de la nueva ciudad artificial con un harem de chicas que sigue aumentando. O sea... Y que no debería parar. O sea, sí me alegro poder ver un poco más de esto, pero poste es innecesario. O sea, ya vimos toda la serie, la cual cierra por todos lados. Después llegaron los especiales, súper al pedo, pero bueno, ya estaban. Y después tuvimos 3 ovas más, las cuales también estuvieron súper al pedo, pero bueno, aportaron algo para la serie. Pero ya fue. O sea, párela antes de cagarla. Tengo miedo de que esta la caguen, porque está re bien la serie. Basta de cagarla, está bien. Hay un montón de cosas que quedan en el aire y todo lo que quieran. Yo no espero que me resuelvan las cosas que quedan en el aire. Hay cosas que quedan en el aire y lo puedo aceptar, como ya está. No exploremos más porque la vamos a cagar. Ya me mostraron el futuro de esto. Ya me mostraron a 10 años cómo termina todo. La van a cagar. Dejen de boludear con esto. Saludos a Adrián Alexis y también a Cabo Cosa. Dice: eso me suena a una serie de héroes que trabajan en un supermercado. No tanto por ese lado, pero sí hay que darles un trabajo. A ver, también tenemos otra cosa más. La serie del héroe del mini super. que ojalá lo hubieran seguido la serie, pues estaba buena. Después también tenemos otra que tendría que volver, boludo. Tendría haciendo la serie de Mabo. Tendría que hacer otra temporada de Mabo. Tenemos otra serie de TV. Hataraku Mao-sama. Sí, igual como terminó, no sé. Estaría bueno, boludo, que siguiera una temporadita en el otro mundo. Sí, pero tendría que compactar mucho la historia. Sí. Porque al final como que volvieron un poco. Como dijimos, tenemos otra serie de TV que está vendiendo Kamigami no Ki. Que esta es una serie de gag cómico sobre diferentes dioses del mundo pelotudeando entre ellos. O sea, nada, es la nada misma. Este es Kodomo, más que sí, sí, es más Kodomo que otra cosa. Tenés a los dioses de Egipto y dos humanos. Uno que es prácticamente esclavo y otro que es amigo. Posta, un estomo. Creo que no me acuerdo cómo se escribía. Es el amigo de coso de ay, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de Usami. Sí. El que tiene en el club de arte. El amigo de ¡amigo! Sí. A ver, también tenemos otra película más. Que esta es Genki-Juman Kankol. O sea, sí, es la película de Kankol. O sea, la franquicia más reconocida del faperismo acuático. Donde tenemos al desfile de barquitos supersexuales peleando por ver quién aparece más en cámara. O sea, después de una serie con un montón de ideas que lamentablemente quedaron en el barril de... Las tenemos, pero no las vamos a usar inteligentemente. Sí. Y después de que pasara otra temporada de Strike Witches. Después de otra temporada de Strike Witches, que no tiene nada que ver, pero bueno. Después de otra temporada de Strike Witches. Bueno, pero van de la mano, son chicas que usan armas. No, Kankol son barcos, no sé, bueno, que son chicas, y Strike Witches son chicas son que barcos, usan armas mágicas. Las armas no las tienen, no son, bueno, ves que el brazo es el arma, tienen el arma como pegada prácticamente. Pero son los barcos. Bueno, son los barcos. Strike Witches son chicas con armas, y estos son barcos hechos mujeres, son dos cosas diferentes. Pero tienen las patas con las hélices. Sí, porque bueno, son armas. No es... Strike Witches no es un antropomorfización de algo, no, pero casi se acercó, como que dio el puntapié inicial. No, Strike Witches es Skygirls, pero no tiene nada que ver. Le hizo más copado, diría, más que otra cosa. No son el mismo género, no lo quiera meter como que son todo lo mismo. ¿Sí? Bueno, como dije, después de un montón de cosas que no fueron a ningún lado, oportunidades para explicar un montón de cosas que no se usaron, con una dirección que se va al carajo de mala, con personajes que todo el mundo quería ver saliendo de fondo, dejándole en un lugar a un montón de personajes que nadie quería ver. Tenemos que esta cosa vuelve en forma de gran pantalla. ¿Dónde vamos a ver lo que vendría siendo, por lo menos que nos muestra el trailer y lo que nos dice la información, la invasión al nido principal? O sea, más o menos en lo que vendría siendo el final de la serie. Por supuesto, todo esto encargado al escuadrón de Fubuki. Con un poco de animación nueva, música nueva, un poco de rediseño y un poco de lo que pasó después y lo que pasó antes. Va a mejorar la gráfica, capaz que vamos a tener un poco de acción. Ojalá arme la historia como para que tenga un poco más de sentido y esté más buena y no se haga rompehuevo. Sí, vamos a tener un estudio de animación diferente, pero lamentablemente la cosa va a estar a cargo del mismo director. O sea, no sé qué tanto vamos a poder sacar de todo esto. Espero que el boludo haya aprendido un poco. También tenemos un especial que vendría siendo Black Clover. que este es un OVA donde está basado en un manga del mismo nombre, donde tenemos un mundo mágico, dos hermanos en entrenamiento para ser grandes magos, donde uno es un prodigio descomunal que ha logrado invocar lo que es el poder del grimorio de las cuatro hojas, lo cual en este mundo es como sacaste 10 plus plus en magia. Una vez que sacaste este librito, pues es como el libro de las dos hojas es para el mago que tira bola de fuego nivel 1, el de las tres hojas es ya sos maestro, ya sos capo. Y si ya sacaste el cuatro hojas es el universo te está diciendo que sos un grosso. Bueno, en medio de un ataque a su hogar tenemos que el hermano Narutesco, que hasta ahora no había podido sacar nada y era malo en todo, invoca lo que vendría siendo el grimorio de las cinco hojas, que en este mundo esto es la representación física del diablo. Este es un libro que trae la destrucción y que es la clave para la antimagia. La ciencia. Casi. O sea, esto es... Se ve interesante, sí, pero es muy Naruto. Me parece que este era un manga de la Jump. Sí, me parece. Pero más que un manga de la Jump. Que venía por cosas, venía por el tema de la Jump. Este. Pero más que todo eso, es re Naruto. Vos lo ves al protagonista de esto. ¿Sí? Y es super Naruto. Pero ojo, tiene una vincha con un símbolo medio raro. Parece un koala. Así de muy chico, parece un koala. Así que no es Naruto, es un personaje con una bicha que me está queriendo decir, boludo. Sí, la Shonen Jump. Después, otra y encima, cosa. Lo peor es que. ¿Cómo se llama esto? Que el hermanito de Sasuke, sí. No, empezó el año pasado, está bien. Pensé que era este año, pero. No, está bien. A ver, otra cosa más. Es otro especial. Este es el especial de Boku no Hero Academia. Este es un especial más que nada para calmar las ansias hasta que sale la nueva temporada. Más que nada lo que se comenta acá es que es una misión X de entrenamiento para la academia donde va a salir un villano, super villano, a romper las pelotas. Y los estudiantes lo van a tener que resolver por su cuenta. Pero realmente no es algo muy importante, como ve, mira, va a salir el villano de la semana y van a tener que ocuparse ustedes. Vean si no los mata. Pero creo que van a poder. No creo que estén en peligro real, porque seguramente va a salir alguno de los profesores a salvar el culo. Pero bueno, le va a servir para entrenamiento. Otra cosa que tenemos, así como que también vuelve del pasado, es Tenchi Muyo, Ryuki Daino Yonki. Que esta es otra cosa donde vamos a seguir ampliando lo que es la mitología de Tenchi. En este caso tenemos cuatro ovas que se van a sumar a la historia principal de Tenchi Muyo. La trama se nos comenta que es algo que va a venir a interrumpir la vida normal y tranquila de Tenchi. Lo cual, vida tranquila, me la paso por la verga porque Tenchi no ha tenido vida tranquila desde que se encontró cierto extraterrestre. Y lo de normal es como, loco, el loco vive con dioses y extraterrestres. No me rompa la verga con tu lo de la vida normal. Y su primo está en el espacio peleando contra los aliens. Media pila. Tiene un animal clampesco en el hombro. Tiene un animal clampesco en el opening que es la en el hombro, que es la representación física de una nave espacial que cae del tamaño de un planeta. Media pila tu vida normal. Es más grande que Enterprise. Sí, mucho, mucho más grande. Por último. Y por último tenemos esta cosa que es un OVA único, que es Chica Chica Idol. Y, o sea, para no ser más barato, o sea, no te alcanza con un idol, bueno, tenemos tres idols. Este es un proyecto de animación CG para promocionar un nuevo grupo de virtual idols. Pero, o sea, esto, francamente, es la forma más descarada de pedir plata que pueda haber. O sea, directamente, las locas, esto es tan descarado que da asco la manera en la que pide plata. Es directamente las locas diciendo, gente, nos vamos a presentar en un concierto súper espectacular. Pero no tenemos un mango, así que abrimos un crowdfunding. Denos plata. Obvio. O sea, Love Live pudo, porque no, todos pueden. Esto es tan... No, pero Love Live, acordate que empezó con videos. Tuvo su su periodo, vamos a juntarla. Pero este tiene que empezar bien de abajo, tiene que empezar además juntando la plata para el video. Sí, pero una vez que junte plata para el video. Esto no es juntar, esto no es juntar plata, esto es manguear plata, ni siquiera manguear, esto es miseriar plata. Empecé bien de abajo, Pairo, bien de abajo, bien de abajo. No hay nada más abajo que esto, ¿eh? Esto por eso, bien de abajo. Estos son tres lolis y un plato en la calle diciendo menos plata. Es súper abajo esto. Este es como el Gaiden de Love Live, antes de que Love Live fuera Love Live. Antes del video, bueno, pasó esto. Si tuviera que coger algunas alpacas, por eso después las alpacas las auspician. Sí. Y después son auspiciados por Alpaca Cycle. Súper bajo, boludo, posta, es como re triste, pero bueno, es lo que hay. Cuando se convierte en una franquicia mucho más grande que Love Live, lo vas a lamentar, padre. No estoy descreyendo del poder de Idol de estas tres, pero es como re bajo empezaste. Andá limpia vidrio, por lo menos. Andá a malabar en la esquina. Por eso no es de Idol. No, pero es más noble que esto. Sí, es más noble pedir. Especialmente cuando estás en Japón y sos una idol, sos una chica. Es una chica idol. Bueno, vamos con un tema entonces, ya que estamos. Vamos con un tema que había pedido Melaño, que era un tema de Macross Delta, Love Thunder Blown, interpretado por obviamente para agrupación Walkyrie. Love Thunder Blowjob. Así, ¡tondo! Love, thunder, glow for you. Sección de sacada de culo, en persona se cae. Justice Idol. Ay, que tenemos que fomentar nuestra propia Idol. Vamos a buscar la Justice Idol. Sí, necesitamos a Justice Tan. Justice. Se abre la convocatoria. Seleccionen la convocatoria para Justice Tan. Justice Tan. Manden sus diseños. Tiene que ser. ¿Qué tiene que ser dibujada por? ¿Qué tiene que...? Puede ser real. Digo. Puede ser real. Puede ser real. Todas somos. Todas son reales. Todos somos base de datos. Bien. Bueno, ¿dónde estabas? ¿Sin secciones sacadas del culo? En sí, esto... tú lo deseas. De lo que estábamos empezando bien. Acá Will Hanso pregunta. Te quedaste super ACB, dale. Va a ser continuación de la serie. Una pregunta, calculo que se refería a uno de los estrenos. Ahora podría ser. No sé exactamente a cuál. Tenemos Strike Blood. Tenemos Gekijoban Kainkol. Puede ser que sea Gekijoban Kainkol. No, Gekijoban Kainkol lo que tiene es. Va a ser la pelea del final de la serie con un poco más de narrativa, nada más. Si no, vos con un Hero Academy podría ser lo siguiente. Tenchimuyo sí va a ser continuación, pero tiene continuación a largo el rasgo de todo. Están tan separadas las cosas que sí se toma como que existe todo lo anterior, pero no se toca tanto. Yeah. Están preguntando si Ryuki está viviendo por ahí. Sí, está ahí a 2 metros de la casa de Tenchi. No. Eso no ha cambiado desde la temporada 2. Bien, entonces, ya que estamos y estábamos con preguntas de Mixler, el año comenta, y ya hablamos de idols que robaron bien, ahí están las Walkyries. Sí. Acá Shaka dice, me voy a postular. No, Shaka no. No te veo con el tipo de ropa que a mí me gustaría como para promocionar esto. Yo no conozco a nadie en el mundo real, así que no sé. Capaz por ahí alguien puede pasar por trap. Y bueno, yo no quiero promocionar a la persona con un trap. Nos engaña a todos. ¿Qué te dice? ¡Yo! Mirá, la próxima, igual ya tenemos en Idol Master, pero un idol así como protagonista trap. Un idol trap protagonista. Hay un idol trap protagonista. ¿Dónde? En... de esta cosa salió un OVA nada más. A ver. No me acuerdo cómo se llama, pero hay una serie escolar donde el flaco entra y... Ah, no, para no, no es... El loco es trap... Es protagonista, pero no es idol. Lo de Prince. Sí, después lo quieren volver a idol. Prince Himegoto. No. Esa no. Esa no es un solo OVA. Yo estoy hablando de algo que salió. Himegoto no es una OVA. Son una serie de cortos. Yo estoy hablando de algo que salió un PB y. Y es como. Y el supuesto PB se terminó convirtiendo en un OVA corto que prometió una serie que nunca salió. Vamos a comenzar entonces con la sección de Cebada del Culo. Vamos entonces con el momento Melaño, siendo un poco para, faltando un poco para las 10. Bien, dicen que después de la paz viene la tormenta o algo así. Así que por lo que como cada semana paso a atormentar la noche con las pelotudeces variadas de este servidor Made in Perú. Bueno, en esta ocasión, como decían en X-Men, después que viene la papa viene la tormenta y te rompe todo. En esta ocasión no les vengo a contar algún hecho loco que vincule duendes pendejos ni nada parecido, pero sí me gustaría escribir lo siguiente a modo de spam irrelevante. Como ya había dicho en su momento, estoy en la ruta de ver todas las sagas de esta cosa hermosa llamada Precure. Porque es hermosa, sí, es buenísima. En la agenda ya están marcadas como vistas Harkatch, Smile, Sweet, Doki Doki, Happiness Charge, Go Princess, Go Princess. Y ahora último, estoy ocupado el poco tiempo libre que tengo en el trabajo para dedicárselo a Yes Precure 5. Muy bien, muy bien. Una de mis sagas favoritas. O sea, mi segundo saga favorito. Harkatch. Acá ya dice Harkatch. Igual no sé por qué no empezó con las primeras. No sé por qué no empezó con Precure y con Splash Star. Que Splash Star es una saga super cerrada. De un 26 capítulos super cerrada la saga. Está buena. Me hubiese gustado dedicarle una buena cantidad de líneas para hablar de cada una de estas series, pero la verdad del caso es que muy seguramente Anche te las hubiese pasado por las pelotas, por lo que sé que no le entras a este asunto precuriesco. Pues es porque Anche es pecador. Si te animas a Anche ver no sabe lo que saga. Es lo bueno. O sea, una cosa está bueno tirar de spam, pero tampoco de 5 páginas. Puedes bueno. Hablar de todo lo que quiera de Precure, yo te dejo. Sí, ahí te dejo el micrófono abierto. Podemos hacer un programa muy largo. Podemos hacer una noche de micrófono abierto donde cada uno habla de lo que quiere. De su saga. Y su podemos saga llamarlo el podcast mutante. Podemos todos hablar y nadie escuchar. Bien. Cada temporada ha tenido lo suyo, tanto negativo como positivo. Podría ser en un momento, pero es como que ver Precure es un camino de ida. Sí. Yo ya lo sé, así que digo. No sé, mejor dejémoslo para un momento más oscuro. Cuando necesito algo que me ilumine, bueno, capaz, ahí sí, busque la luz. La luz en algo muy desesperado, pero por ahora no. Pero te está perdiendo la magia de Rico y Mirai y su lesbianismo en el mundo mágico. Bueno, cada temporada ha tenido lo suyo, tanto negativo como positivo, siendo a Harkatch la posta de la vida. Yep. Y que terminó por capturar mi corazón de pollo y por consiguiente animarme a ver las demás temporadas. Porque tiene Nana Mizuki, mierda. No es sorpresa para alguien que haya visto más de una saga de Precure que el patrón de sucesos en cada historia es por lo general el mismo, comenzando siempre por X lugar siendo amenazado por algún villano loco con ánimos de conquista, para después reclutar chicas con mucho tiempo para que se vuelvan Precures y así derrotar. Algunas no tienen tanto tiempo, recordemos que las que les tocó coso de Manaka o la... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre de Kyoraku, hay como, boludo, eran la presidenta super aplicada del consejo estudiantil y no tenían 2 minutos de su vida. Igual se metieron en esto porque dale, vamos. El mundo de los animes viven en otro tiempo, en un tiempo de 25 horas. De cabeza. Ni siquiera, deben ser 30 y algo porque... Sí, no hay... No pueden hacer tantas cosas en un día. No. No pueden hablar tanto al pedo y solo haber pasado 1 hora. Bien. Boludo, hay gente que ha tenido su carrera de modelaje y la ha tirado a la mierda por ser Precure. Y así todo no se nota en su super ajustado horario, que no entiendo cómo funciona, pero dale. El trayecto de este reclutamiento loco hasta la liberación del peligro es lo que hace de cada saga única a su modo, y a eso se les agradece, ya que como diría Hachiman en Oregairu, puedes usar la misma fórmula pero el desarrollo de tu historia y lo que haces con tus personajes es lo que convierte tu creación en algo original a grosso modo. Y en efecto, este se ve reflejado en lo que vemos año a año en Precure. la pasé re bien viendo Harkatch, Smile y su lucha contra Galactus al final. Sí, se zarpó. Al final la saga se pasó de zarpada. Al igual que Sweet, con la música como arma contra el mal, fue algo por demás de bueno. Doki Doki fue otra excelente saga que recomiendo mucho, al igual que Harkatch, si comenzar a ver Precure es lo que quieren. Sobre Happiness Charge, debo decir que estuve un par de capítulos de dejar stand-by debido a su lenta narración de la historia, así como baja calidad de animación que por momentos se hacía torturosa. A veces sí, a veces ahorraban mucha plata. Después te la devolvían, ese es el tema. El tema con Precure es que cuando tiene mala animación por 2-3 capítulos, vos sabés que después te la devuelven a la plata, no se quedan con un mango. Pero se supieron levantar como la espuma a mitad de la temporada, y al final del día nos regalaron dos peleas épicas donde la producción no escatimó en lanzar billetes a la animación de cada una de estas. Posta, el enfrentamiento final de Queen Mirage and Red son algo digno de ver en 4K. The Go Precure ya comenté en su momento, pero nunca está de más reiterar que fue otra excelente saga a la vez de tener un final por demás de maduro, donde la despedida y la separación dieron lugar a un cierre por demás de feeling. Sí. Actualmente Majo Tsukai. Por lo que me reservo las opiniones hasta que termine la saga, que tanto Mirai, Riko y sobre todo Kotoha están levantando más 100 apuestas de poderes, por lo que espero cierren la historia de manera más acorde. Kotoha es Achan. y no se manden fruta. Pero ya dejando el boleto y fantasía, el boludeo y fantasía. Hacete un favor, no mires Fresh, posta. Te lo digo yo, no la mires, es malísimo. Pero ya dejando el boludeo y fantasismo por las Purikura. Yo paso a formular las interrogantes locas de hoy jueves, previo a la elección de Estados Unidos. Qué miedo. Primero. ¿Estamos a punto de ver el muro? ¿O qué decía, che? ¿Eh? ¿Hoy gana Trump o gana Hillary? Estamos ahí a punto de ver el muro. Y Hillary bajó mucho últimamente, por lo que encontraron los mails, no sé qué mierda tienen esos mails, pero me da lo mismo. Total. Después no te va a dar lo mismo. No me importa. Yo no voy a ir a Estados Unidos. No, Estados Unidos va a venir acá. me van a ahorrar el hecho de ir a buscarlos. Agita bien el brazo, Pyro. Malditos. Bueno, acá ya que dice, yo comencé con Harkatch y ahí lo dejé. Tenés que remontar. Bueno, primera pregunta. Apelando al mal gusto suyo por la política, ¿por qué no votarían por Trump? Porque sí, está por loco, Hillary. Porque es un demente. Extiéndanse todo lo que gusten. Sí, es un demente. ¿Por qué no votarían por Trump y sí por Hillary? No, es un pelotudo. Por Hillary votaría porque si no tendría que votar a Trump. Ese es el chiste. Y por Trump no votaría porque es un pelotudo, es un racista, es un loco de mierda. No me interesa que sea racista. El problema es que el tipo se hizo muy famoso. Puede ser racista dentro de su casa, ¿no? Hizo también bastante conocido, digamos, afuera por gente más normal que no estaba dentro del tema de economía y eso. Por un reality show de mierda. Especialmente porque prácticamente muchos también lo conocen por eso. Además, el tipo es un idiota. O sea, mira, pila, te estás quedando calvo y te seguís peinando de esa manera. Aparte vos. Aceptá tu calvicie y dejá de joder. Aparte vos, miralo 2 minutos y decíte a vos mismo: a este tipo yo le voy a dar el control del botón que dispara los misiles. Y te vas a dar cuenta que no lo vas a hacer. Yo lo veo como si fuese otro Richard Nixon. Sí, quiere interpretar su papel de Nixon. Nixon era inteligente, por lo menos. Era un hijo de puta, pero más o menos inteligente. Este es un tarado. Bueno. Este es el Nixon de Facebook. Y sí, el problema va a venir cuando tengamos que hacer negocio con Estados Unidos. Sí. Pero bueno. Así que sí, también. No, Estados Unidos no va a negociar con nosotros, pues no somos estadounidenses, entonces. Capaz con Hillary, que sí, capaz por ahí Macri se la voltea y yo qué sé. Capaz sí. Tenemos un poco más de suerte. Hillary, son 2 semanas golpe de estado y ponemos a alguien en serio. Pero. Bueno, 2. ¿Algún suceso loco, extraño o divertido que les haya pasado todo ser testigos durante la noche de Halloween? Yo, no durante la noche, durante mediodía, estaba volviendo a mi casa, pasé por delante del supermercado, día totalmente normal, Argentina, un lugar donde no se celebra esto para nada, y paso por el supermercado y venía caminando así por la mitad de la calle, venía papá, mamá, hermana, bebé y nene vestido de diablo. Completamente vestido de diablo, o sea, trajecito entero, la máscara, el tridente, la capita y toda la boludea. Tipo 7 de la tarde, sol abrasador, el nene vestido de diablo. Y yo lo miré como, qué raro, porque antes de saber que por esta zona, la escuela más cercana está muy lejos para ir caminando. No hay un super, sí hay un supermercado, pero digo no. No hay un salón de fiesta en la dirección en la que iban. Y obviamente no venían de... ¿cómo lo mato? No venían inmediatamente de ahí. Como por, si venís caminando por la calle con eso. No es que venís en el auto. Tampoco venís muy lejos. No sé dónde concha está yendo. Pero me pareció raro. Como, bueno, nene diablo. Igual que pasa que iban a una fiesta en una casa. Puede ser. Pero es la única que queda, porque no. Es raro. Bien. A ver, yo. Apuesta en el diablo. No. En el trabajo ha pasado algo medio extraño. Que justamente. A mi hermano le rompieron el vidrio del auto y le afanaron la rueda de auxilio. Eso fue muy tricortrito. No le dejaron caramelo, pero le sacaron el estéreo. Y le pintaron Happy Halloween. No, pero hubiera todo zarpado. Truco trick. Todo zarpado. Y le dejaron un Teresa como. Dice Tetris. Sí. Dice trick. En el trabajo, al menos, hubieron una decoración media rara. La cual después, digamos, se pusieron muy de mañana. Pero después, muy de noche, como que habían dejado cierta verdura ahí. Y cuando llegaron, como que la verdura estaba destrozada. Le mató al rey calabaza. A alguien no le gustó el regreso de la gran calabaza. Pero como que después dijeron, vamos a ver las cámaras porque medio como... ¿A ver quién fue? Sí. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién habrá sido? Misteriosamente la cámara todo ese día no anduvo. Ah, mirá, che, qué loco. Bueno. Qué zafada. Capaz fue alguien con un bate. Capaz. Un bate vampiro. Bien. Capaz estamos dando demasiados datos. Capaz. Capaz fui yo, pero no. Bien, 3. ¿Cuáles son las tácticas de supervivencia que aplicarían ustedes para sobrevivir al apocalipsis? Depende de qué tipo de apocalipsis. Apocalipsis, sí, apocalipsis. Para, zombie. O sea, ve que acá se tiraron dos espacios. Y no. Apocalipsis, zombie. Tips. Tácticas. Para sobrevivir a apocalipsis zombie. Te vas a un tercer piso. Rompes las escaleras del primero. Y por si acaso pones muchas trampas en el segundo, te conseguís varios helicópteros, agarrás varias armas filosas porque las balas se te van a acabar, y empezás a fabricar granadas a lo estúpido, y cada uno que pasa lo matás, porque en la vida real los zombies no respawnean, y en algún momento se van a terminar. Yo diría, más que nada, si podés emplear fuego a los que están... No, si tenés, digamos, cosas para, digamos, gasolina y esas cosas. Pero el fuego es complicado para los zombies, porque no se van a morir de fuego y van a tardar en consumirse. Pero tarde o temprano se termina... Sí, pero el fuego va a hacer más daño a la estructura donde vos te estás escondiendo que a los zombies. No tanto. Para eso, más que nada, tirale con, yo qué sé, con electricidad o con alguna boludez. No, porque gastás electricidad con eso. No te conviene gastar electricidad. Sí. En cambio, el fuego por ahí... No te conviene que se te incendie el lugar donde te estés escondiendo tampoco. No, pero una persona incendiada, a menos, un zombie incendiado, a menos que tu casa sea de madera, Sí, pero se termina siendo mierda. El edificio de, bueno, de cemento incendiado se cae igual. Yo diría, más que nada, mi táctica, si tenés munición y esas cosas, empleálas más que nada. O sea, que no se te... Si tenés municiones, no la gastés en los zombies, gastarle en la gente que venía a venir a romper la bola. No, si te vas a quedar encerrado en un lugar, que no se te junte, como se le junta a todos. Sí. Que después se le hace el mar de zombies. Todo sí. Porque no quisiste usar una bala, porque tenías miedo de que el pelotudo que viniese de otro lugar te iba a tener que cagar a tiros. Siempre tenés una ruta de escape. Que no que conozcas vos y nada más que vos. Para mí, al menos, siempre matar al menos un número todos los días. Sí. Como para que no se te arme la bola y que... Ir extendiendo el... No, en caso de que tengas que salir, salgas con un poco de comodidad. Sí. Y de última, en un momento, capaz hasta que matas a todos los zombies de la ciudad. O de la zona en la que estás. Y extendiendo tu campo de acción, de a poquito todos los días. En algún momento se van a terminar. Y nunca salgas como hoy es el día que se terminaron. Porque en el momento en el que salgas diciendo ya está, ya los maté a todos, sabés lo que no. Ya que entendió, ahí está con Gaku Gurashi, sí. Gaku Gurashi salís a patrullar y alguno tenés que matar. Sí. Para que no se te junte. Porque si no, después te atas las pelotas. Y tenés que salirte a buscar a Toromaru. ¡Toromaru! Y después todo se complica cuando estás repleto de zombies. Y tenés, bueno, siempre una jeringa anti-zombie. Porque... Y obviamente tenés una pala. Tenés una pala, no te puedes. Si saliste sin pala, cagaste. Capaz por ahí te reconocen como después en el futuro como el guerrero de la pala. The War. Descendiente de la dama de la pala. La dama de la pala. The Warrior of the Pala. Ah, sí, data. Yaka dice, vive con tus lolis. Estaría bien. Sí. Alguna loli, pero quizás te motiva. Y si alguna loli es mordida por un zombie, no tenemos que sacrificarla. Es cruel, es duro, pero tenés que hacerlo por el bien de tus otras lolis. No sé. Ellas lo entenderán. Bien, 4. Ya que estamos con el Doctor Strange en cartelera, acá todavía se estrenó. Acá se llega el 24 de noviembre. ¿Qué personajes anime podría fácil vestir el traje del hechicero supremo? No conozco mucho la historia de Doctor Strange. Así que por ahí si Pyro ilustra un poco. Que puedan vestir el traje de Sorcerer Supreme. Déjame pensar. Acá Will Hansen y exhibe la pala en un museo para que luego se la roben en el Fallout 4. Y estaría zarpado. Como la bandera de coso. ¿Cómo se llama esto? Como la bandera de Anchorage. A ver, déjame pensar. Un mago así super zarpado. Lina Inverse es de Sorcerer Supreme. No me rompa las pelotas. La loca tiene tratos con el Señor de la Oscuridad. Déjame pensar, bueno, Rezo en su momento, Rezo del Monje Rojo en su momento fue el Sorcerer Supreme. Después. El Mago Supreme. El prota de. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. De Densetsu no Yuya no Densetsu. Ah. Bueno, por ahora, ¿qué? Por eso, yo no entiendo cuál es la. La onda para vestir el traje. Tenés que tener mucho poder. Mucho poder del entendimiento de las artes místicas. Tenés que saber tirar las cartas. Tenés que saber tirar todo. Todo en colores, todo en colores. En su etapa de cuando era rey de Egipto. Emperador Egipto. En su etapa de cuando eras Yami Yugi. Sí, te lo podría llegar a creer. Porque ahí estaba re chiteado y tenía todos los 7 artículos y dale, con eso dale. Pene del milenio. El pene del milenio y todo eso. Consolado del milenio. Y su huevo del milenio y todo eso, boludo. Si no, a ver, déjame pensar. Ah, de Berserk, no me acuerdo cómo se llama la loca, la digamos, la hechicera que está en el árbol. Ahora no me acuerdo cómo mierda se llama. Ese sí. Podría ser antes de que se la comiera el prota de no me sale el nombre de antes de que se comiera se la comiera el prota de Strike the Blood, podría ser tranquilamente la vampiro arcoiris, tranquilamente ya podría haber sido de Sorcerer Supreme. el papá de Negima es de cabeza de Sorcerer Supreme. Papá de Negima. El papá de Negima es Nagi, es Super Sorcerer Supreme. Y después Negi, es Super de Sorcerer Supreme. Flora se llamaba la maga de cosas. De Berserk. Que obviamente terminó haciendo la armadura grosísima que todos conocemos después. Que vamos a conocer probablemente en abril. Después, déjame pensar, así como mago super zarpado. Pero tiene que ser un mago bien, bien, bien huasca. No se me ocurre así como... Tengo muchos magos en la cabeza, pero ninguno como que cumpla las necesidades de me estoy yendo muy al culo de la vida con la magia. Aparte no sé si tendría que cumplir todas las capacidades, o sea, si tendría que ser doctor, sería muy raro. Ahí sí que no tengo a nadie. El hechicero supremo. Acá Shaka dice Fusuya de Final Fantasy 4. No jugué Final Fantasy 4, pero capaz. El mago este de Final Fantasy 9, el chiquito, no me puedo acordar cómo se llama, pero muchas veces lo llaman el... creo que era Iri y una cosa así. Muchos personajes lo tienen, a pesar de que es un nene de 2 años, muchos lo tienen como el hechicero más grosso de su era. Para, y el loco este de... malditas Clamp. Clow, el otro. La loca esa, ¿cómo se llama? Yoko, sí. Podría ser. En su manera sí es. A su estilo sí es. Déjame pensar algún otro que tenga tirado por ahí. Estoy pensando alguno de la saga de Index, pero no hay nadie que tenga ese tipo de habilidad en específico. Todos son muy, muy especializados en lo que hacen. No hay alguien así de universal. Achan de Precure, que directamente la loca agarra y dibuja boludez en el aire y aparece materia. La media pila hace garabatos en el aire y sale ropa, boludo. Le caguen todo. Y así por paja la mago oscura. Pero nadie. Decía la mago oscura. Al mago oscuro no le importa a nadie. La mago oscura es la aposta. Y bueno, yo con eso ya tengo. No sé si a vos se te ocurre otro. No, realmente. Al menos que no hayas nombrado y que conozca, como que muy pocos. Ya tiré Yoko de. Es un papel complicado. Ser el Sorcerer Supreme es complicado. ¿En Fate no hay nadie? Pregunta. Pregunta acento. ¿En qué? ¿En Fate no hay nadie? ¿En Fate? No, porque ni Coso, ni Morgana, ni Circe dan la talla. O sea, sí son magas zarpadas, pero no son. Ser Sorcerer Supreme, tenés que ser mucho más zarpado que eso. Había loba de esto, es muy bueno. Y en Fairy Tail no hay... Pregunta también. Y en Fairy Tail no hay nadie. Gilgamesh cuenta. ¿Quién? Gilgamesh. Nuevo, no es tan... Es muy específico. Y el papel de Sorcerer Supreme es... Agarra otro tipo de roles. No cuadra mucho. Aparte Gilgamesh no es propiamente un mago, dependiendo del tipo de... Si me hablan de la serie de TV de Gilgamesh, el prota no es mago. Y en Fate, el loco no es mago. Tiene acceso a una biblioteca enorme de boludeces mágicas, pero no es mago. Ya hay mucha boludeces. Sí. Pero bueno, y ni me nombren coso, No, no en ese nivel. No. Y no me nombren Maggie porque, o sea, me cago en el boludo de Aladdin. Kaito. Sí, dale. Ay, qué gracias. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. A ver, tira. 5. A propósito de movies en cartelera, ¿qué cosa les rompe las pelotas ver o encontrar en el cine? Asimismo, la película de Trolls. Asimismo, y la de emoticons. Eso me rompe la bola que esté en cine. Ilia, ¿no? Pregunta Will Hanso también. Ilia. Ilia tiene actitudes. Porque es como... Es un error, Ilia, en su propio concepto. Las miles de cosas... Directamente se lo dicen. Es como... No puede ser que hagas magia con solamente querer hacer magia. Tenés que tener un poco de coherencia en tu propia vida mágica. Y no te puede salir porque es un insulto a los magos. O sea, ella tiene muchas actitudes. Capaz que en un futuro. Bien, a propósito de, bueno, de movies cartelera, ¿qué cosa les rompe las pelotas ver o encontrar en el cine? Ya, dijo, ya dijiste Trolls. Últimamente ver remakes de cosas viejas. Por nostalgia. Es porque están saliendo mal, sobre todo. Yo realmente no necesito las cosas viejas. Si quiero nostalgia, veo la película vieja. Y listo. Es como decía Jay Sherman. Si quieren ver si sale una remake de un clásico, renten el clásico. Por eso. En una de esas reglas, en una de esas cosas, siempre tengo presente a Jay Sherman. Es como que tenía la posta en su tiempo y bueno. Si el cine es una mierda, no vayan. Sí. A ver. Cosas que no me gusta ver en el cine. Películas muy de pendejos. Muy de pendejos. Y ver niños, ver bebés. Ver bebés en el cine es la cosa más mierda. La cosa más rompepelota que hay. Posta, debería estar prohibido por ley. Ver gente cenando en el cine. No, joder. No tanto. Si hace mucho quilombo, sí. Cops, lo sumo. No te digo comiendo nachos, te digo cenando, da. Gente que directamente trae los cuatro panchos con la bebida, las papas y todo lo demás y come en el cine como si estuviera en el McDonald's. Está bien. Además, tampoco ni quisieras tanto ruido comiendo cuatro panchos y papas. Además, o sea, hoy en día, ¿quién come? ¿Quién cena así en un cine? Te gastas la vida. Sí. A menos que tengas el descuento chungo. Sí, por un pancho. Un pancho helado. Un helado de pancho. Como quieras. Helado sabor a pancho. Qué asco. Como quieras. Como lo más lo prefieras. Pero. Candy con trocitos de pancho. Me rompe las pelotas. María, me rompe las pelotas no ver ciertas películas, como por ejemplo películas extranjeras, tipo de europeas, que supuestamente están buenas. Por ejemplo, la saga ¿qué era? ¿Millennium era? ¿No? Sí, la original. Sí, no me acuerdo si. Latin Raten. Sueca. Que estaba buena y no. Sí. En cine no llegó, fue directamente a video y estaba buena. Y la que llegó en cine fue la remake. Tres partes. No fue una remake, era un. Sí, va, una remake, una readaptación. Sí. En lugar de llegar a la buena, llegó la cagada de esto. Acá Yaka dice, me recordó cuando Candy y Anthony comieron un punch. ¡Anthony! Ah, lo que sí me jode es ver conciertos en cine. Que sí. Pasen los conciertos en el cine. ¡Anda! O sea, de Queens te creí, o sea, porque era algo viejo que nadie vio por ahí, que la gente de ahora no vio el. No, nunca vio el concierto de Queens. Pero. Los conciertos, o sea, actuales ya no da. O sea, que te pasen un concierto de cosas como... Una... No, es como... Para ver el video me quedo en mi casa y total lo que importa es la música. Sí. Y no es lo mismo que estar en el concierto en vivo, no, no me jodan con eso. Como que te, es como que te diga, es como cuando pasó en Buenos Aires el concierto de, uy, sí, va a estar Miku tocándola, el concierto de Miku y cosas. Sí, te pasaron el concierto de Miku. Era una mierda. Ahí tenés, me jode que resten salas de cine en la época del mundial para que la gente vaya a ver el mundial en el cine. Nada más va, y por ahí que si pasan alguna película de anime, que solo que sean las más, como que solo sean películas de Ghibli. Hasta ahora casi las únicas películas que pasaron, salvo por una que otra ocasión, que pasaron así en cine, fueron películas de Ghibli. Si no era como que no era de Ghibli, no contaba. Si es extranjera, que la traigan con subtítulos, el resto se cague. Que aprenda a leer la gente. Pero por lejos... No tanto. Listo. Eso es, son las... Ah, eso, así mismo. Alguna anécdota absurda, jodida, que les haya ocurrido durante la proyección de alguna movie. Jodida. Absurda, jodida. Absurdamente jodida. Que se cortara, no se había cortado la luz una vez. Sí, una vuelta se cortó la luz cuando estaba viendo el Monumental, no me acuerdo qué huevada. Pero que encima pasó, me acuerdo que había sido como un chiste que habían tirado a un personaje, era como que, y ahora quiero que el mundo se vaya a la mierda, y de golpe se cortó la luz. Otra era absurda jodida. Bueno, la última vez encontramos al boludo este que estaba fumando su cigarro electrónico en la sala de cine, que si cero se hubiera avivado 2 segundos, yo no hubiera ido a cagar trompada el pelotudo. A ver, absurda jodida. Tan absurda así, ¿no? No, absurda, no. Jodida no, porque nunca he ido al cine y he salido mal, a pesar de película de mierda que me he comido, nunca he como salido puteando, o me he tenido que levantar y mandar toda la concha de la lora. Absurdamente jodida, no sé si jodida y absurda, pero cuando fui a ver Hachiko de Dog Story. Ah, esa puede ser también, también la mía. Todos agarraron y estaban todos llorando, era como flaco. O sea, gente, no vieron ni la mitad de lo que... No se acerca ni la mitad del producto original. No se acerca ni a la mitad de lo que es la versión japonesa, y sin embargo, están todos llorando. Creo que había 2 o 3 personas solas que no estaban llorando, era como media pila. Y cuando salí, lo peor es que me quedé hasta el final, y cuando salí había gente afuera llorando. Yo me acuerdo cuando la fui a ver, que fui solo, estaba solo en la sala de cine, estaban pasando una película para mí, yo llorando como un idiota. Y cuando salgo de la sala de cine, que eran tipo las 6 de la tarde, pues había agarrado una función que era re temprano. Justo fui allá al showcase, que queda cerca de donde está la estación de trenes. Sí. Y estaba caminando por el patio de comida, y por ahí justo venía un tren y se escucha ¡truuuu! Y dije, ¡la concha de tu madre, vida! Bueno, ahora sí. Bueno, ya para cerrar la noche. Cuando fui a ver Pokémon 1 en la sala de cine, que fui solo, estaba todo lleno de pendejitos, todo llorando, bueno, por la muerte de Ash. Bueno, ya para cerrar la noche, y aprovechando que el día de ayer fue el cumpleaños de Yuna, la voz intérprete de Mikumo, al momento de cantar en Macross Delta, y razón única por la que yo veía la serie, agradecería que pasen Love Thunder Glow, de la serie anteriormente mencionada, y reitero, interpretada por la aún virgen Yuna. y tenía 3 años cuando cantó esto y sale, se había clavado un whisky. Pues es rarísima la voz cuando canta esta canción, no sé qué le pasó. La mina apenas tiene 16 años, pero tiene una voz bastante llamativa que la hace destacar por encima de muchas idols de hoy en día. Sí, se clava 50 cigarros y le da la super garraspera, pues cantó re profundo ahí. Finalmente, y a modo de pregunta molesta, amigo Alche, ¿me dejarías pedir un último temita de Sinfoguear? Hazlo por tus fieles devotos, oyentes que te lo aclaman con fervor y clemencia semana a semana. No. Saludos 24-7. 24-7. Toda la noche, todo el día. Tecta Duke en toda la fiesta. No. Yo dije, no, hasta que seas juez de la Suprema Corte, no. Me lo vas a agradecer. Todos me lo van a agradecer. Todos cuando sean jueces de la Suprema Corte. No, yo se lo voy a agradecer. Cuando en algún momento caiga en Cana y necesite su servicio, yo se lo voy a agradecer. Pero hasta entonces pasale, tema de Sinfoguía. Te está pidiendo, o sea, ni a pila. Yo ya lo prometí. No me interesan tus promesas. Sí, interesa. Sí, como dice. Hombre que no mantiene su promesa. Como dice la canción de la cumbia, falsas promesas. Solo por eso voy a pasar un tema. El opening de Sakamoto deja. Ah, vi el OVA del capítulo 13 de Sakamoto. ¿Era demasiado cool para la televisión o era demasiado cool? No, es una chotada de OVA. Bueno, vamos escuchando Coolest, el opening de Sakamoto de esta serie que en un principio parecía sonaba divertido, pero después fue una mierda. Después rompió mucho la bola. Yeah. Bien, llegamos al final de este programa número 9 de Persona Sekai. Justice antes de las elecciones. Cry for justice. Así que vote for justice. Había una imagen de cosas de justice over de over justice, mejor. Over justice donde agarra, estaba tipo estilo tío Sam. Sí, la tengo. Está bueno. Bueno, ¿dónde estábamos? Además de que nos íbamos a despedir, que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com, donde pueden mandarnos mails, sugerencias, pedirnos temas para hacer foguear. Si hay personas diferentes nos mandan un mail agarrando y pidiendo, exigiendo, por un tema de Sinfoguear, todos poniéndose de acuerdo. Congréguense, mis fieles, manden mails pidiendo, diciendo simplemente queremos temas de Sinfoguear, nada más. Después veremos cuál sale. De última, que manden una recomendación y tiramos un sorteo, ya fue. Pero tienen que ser 100 personas diferentes. Melanio 1, Melanio 2, Melanio 3. Son todos diferentes. Diferentes etapas de Melanio. Obviamente con número de documento y todo. Sí, y sí. Bien recontra sensado, como para ver quién está pidiendo tema de Sinfoguear. Dale. Acá cualquiera tengo acceso a una base de datos, lo podría hacer. Yo también preguntaba si ganaba Hillary y iba a pasar un tema de Sinfoguear de modo de celebración. No iba a pasar un tema de Sinfoguear de modo de celebración de Kanye y Hillary. ¿Qué me importa que gane Hillary? O sea, para mí ahora no me afecta, entonces como cuando... Todos sabemos que a pesar de que gane el quien gane, Conner lo va a pasar mal, así que un saludo a Cos. Un saludo a Cos y que nos mande, que siga publicando los temas de Chrome. Creo que alguien realmente usa eso, porque... No, el que publica los temas de Chrome es Coso. Sí, con copia de cédula. Ah, Jack. Sí. O pasa así, Cos no puede tanto. No puede viajar. Saludaría a Cos más seguido si se jugara y me compró una camiseta de los Cubs y me lo mandara. ¿Para Cos no jugaba a los Blay? No. No, Cos no era. No, y Rayler jugaba a los Blay. ¿Y Rayler también estaba en Estados Unidos? ¿No? Frontera. Bien, bueno, como siempre pueden escucharnos a través de Persona Sekai a mixler.com/Persona Sekai. Sí, sí. También pueden visitarnos en cuenta de Twitter en @Persona Sekai. Pueden descargarse el programa a través de PersonaSekai.moe. ¡Punto moe, mierda! Como siempre le decimos, tu jueves a partir de 7:30 de Argentina. Gracias a la gente que estuve escuchando, gracias a Yaka. Acá a Yaka Crispy. Center, a Dantiux, a Melania y a Will Hanso también. Sí, sí. Ah, para información varia, terminé el Slap Village. Realmente no es un juego muy largo. Tiene dos cosas donde te trabas, pero te trabas onda jugar al Broken Sword 1 con la nariz del payaso. O sea, sí, te trabas porque es muy chiquita y no la ves. Una que te cuesta encontrar y otra que... Después de ese juego. No, y otra que es un lugar... donde vos tenés que poner algo que es jodido de ver, pero una vez que resolvés eso ya el juego le da derecho. Lo que sí, que salga con chugo juego 2. Espero que esté en desarrollo el 2, porque el juego no te deja con la... El juego termina, pero tenés súper ganas de que continúe y tiene material para continuar. DLC de Pyre. Ojalá. Darío Alexis también, saludos a Darío Alexis. Y también a Micharman. Saludos. Estuvieron conectados y me estuvieron comentando. Estuve mandando un mail a la gente de Monkey Toon diciendo, che, háganme un segundo juego, no sean putos. Sí, ¿lo pagaste en oferta o lo pagaste en precio? No, güey, lo pagué en oferta, güey. Pagá el precio, no, pagá el precio entero, pagá, no jodas. No quiero. Pagá el precio entero, seas choto. Vamos escuchando lo que sería el ending de de cómo se llama esto, el spin-off. Sí, Maggie Sinbad no Boken. El ending que es Polaris, la buena serie de cosas, la buena serie de Maggie donde no está, donde está el pelotudo Aladdin. Interpretado por Fuji Fabric. Fabrica Fuyoshi. Fuji. Así que bueno, a ver, algo que tenemos que comentar. Además de las elecciones, ¿no? La semana que viene capaz que Sorcerer Supreme. Capaz. Puede ser. Dependiendo de que esté en carteles. O pista de salchichas. Sí, también, puede ser. Bueno, supongo que no hay nada más que comentar. No. Por ahora puesto su cumpleaños, tranquilito. La semana que viene, mañana pongan una velita a Muro Rey, ya que es su cumpleaños. Sí. Y ya que se murió. Pues posta, se muere su mano, gente, no. No, en realidad. En realidad, podríamos. No, no es tan humano, en realidad. Bueno, vamos, entonces, nos despedimos y nos vamos con Polaris, el ending de Sinbad no Mokken. Dale. Hasta la semana que viene. Bye, ni. っと地球に普通に帰れる。